a recibir un aguinaldo en dos cuotas anuales correspondiente al 50% del salario más alto de los últimos 6 meses. Informate. Ley Nacional 26.844, por los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares. Trabajadora del hogar con orgullo y dignidad. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentira, sin razón. Fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, vos y yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. No hay nada que alcance con tener nada. Nadie que me quiera convencer de nada. Hola, hola, hola, buenas tardes, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, pobladora. Muy buenas tardes a todas, hola. Y a todos, bienvenidos a Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Tu radio, la radio del barrio, pase, siéntese por favor, Omar, esto es así. Si decimos hola. Que es la radio del barrio, la gente entra y pasa, si no es una careteada total Sin Careta, ¿no? Bienvenidos, bienvenidos, otro domingo para la juventud, otro domingo feliz de la alegría, otro domingo sin careta, gente. Bienvenidos a Piñeiro, te abrimos los micrófonos y abrimos el barrio a toda la gente que nos está escuchando también. Bueno, y vos nos podés ir diciendo también de dónde nos estás escuchando. A veces cuando la cortina sigue muy alta, aun cuando yo hablo, bajo un poco el tono de acá. Estoy entrenando operador, que me parece que sabe más que yo, así que se va a complicar, porque sabe, todas estas teclas yo no las sé tocar. Y él me dijo, este es el balance, este es el esto, este es el... bueno. Muy top. Ya está, olvidate. Ya tenemos sonidista. ¿Sabés qué placer poder hacer el programa sin operar? Una cosa de loco. Te sacas cosas de la cabeza. Cuando uno se saca cargas de la cabeza, tiene tiempo para pensar otras cosas. Como qué va a decir, por ejemplo. ¿Cómo anda Antonella? Siempre me cambias el nombre. Antonia. Perdón. Porque, bueno. Perdón, yo te voy a decir una cosa. Sí. Para no hacerme cargo. Viste que uno siempre busca no hacerse cargo de los errores. Siempre el error es del otro. Entonces, como estamos en Argentina y el error siempre es ajeno, el error es tuyo, Antonella. Sí. Pues yo te diga Antonella y no Antonia. Porque vos en el Facebook le pones Santo. Y uno se presta para la imaginación. Pero ¿entendés? Es muy largo, ¿no? Prefiero. Bueno, achicarme. Anto, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hace tanto que no nos veíamos. Buenísimo. Mirá, ¿cuánto hace? No sé, como 6 meses, 3, 4. No, vaya a 6 meses no. Vaya 3 meses. Bien, Van, ¿y vos? Bien. Tranqui, como siempre. hay que darle para adelante. Trajiste la un montón de material hoy. Un montón, pero que no creo que hoy lleguemos. Igual, algunas cositas vamos a tener. Tenemos un montón en el día de hoy. Ahora te vamos a contar todo lo que tenemos preparado en Sin Careta. Flavia, ¿cómo anda? Bien, bien. No estoy muy charlatana hoy, como habrán notado, pero bien. Eso bien. Por vamos salir a hacer lo que... Eso sábado. Porque salir jueves, viernes, sábado, hoy ya no quiero saber nada. Así que nada, voy a estar acá igual. Acá está. No te para el calor. Omar, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Vanina? Vine a visitarte. Se escucha, se escucha. Vine a visitarte por dos temas importantes, para mí muy importantes. Dos fechas históricas. Del domingo pasado y la de ayer. También ayer una fecha histórica. Dos días clasistas. Dos días para la clase obrera y campesina. El 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Exactamente, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se fue desmistificando, porque en realidad es un día para conmemorar compañeras fallecidas en una fábrica textil de camisas en Estados Unidos. Va cambiando la historia, claro. Viste, te la van contando distinta, van pasando los años y va cambiando. Hay una versión que dice que estaban de huelga y para que no salieran a la huelga los dueños cerraron toda la fábrica y entonces la policía le prendió fuego. Claro. Hay otras historias que esa parte no te la cuentan, que te dicen que fue un incendio. Que hay una película en blanco y negro del cine independiente norteamericano que lo expresa muy bien, no recuerdo el nombre. Es una película ya de muchos años, en blanco y negro, del cine independiente, muy autocrítico, y cuentan realmente más o menos la realidad. Le explica muy bien, la película está muy bien llevada. Yo te quería hacer notar esto, porque me traje un machete de ciertas cosas. Muy bien. Que el 8 de marzo de 1908, en Nueva York, Estados Unidos, quemaron a 127 mujeres. 147, dicen otras informaciones. Lados, 129. Claro. Textiles que hacían camisa. Entre ellas eran norteamericanas y extranjeras. Y también, entre ellas había judías y cristianas. Que también hay que recalcarlo eso por la época. En 1910, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, se propuso una jornada especial de mujeres, impulsada por Clara Zetkin. Eso era una delegada belga que le impulsó ella, entonces como una jornada todos los 8 de marzo, muy específica para las mujeres. ¿Qué pasa? Es un día clasista. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que estar reivindicada igual al hombre, igual al sueldo, igual trabajo. Hoy en día el problema de género, el problema de violencia femenina, el feminicidio, las mujeres tienen unas reivindicaciones constantemente luchando por comedores infantiles, 8 horas de trabajo, bien pago por igual al varón, como dije recién. Están luchando las mujeres originarias, las mujeres criollas, y en todas partes del mundo la mujer lucha, y también en la guerra está luchando, porque también hay en todas las guerras combatientes mujeres por liberación, grupo femenino. Bueno, eso, saludar a todas las mujeres de tu programa, a todas las oyentes, en el Día Internacional de la Mujer, que me pareció lógico. Me acerqué como una voz varonil para, o de un varón, mejor sí, dicho. Igual en este programa la voz varonil no tiene más peso que la de la mujer. Claro, no, pero quiero especificar. Pero está muy bien y se agradece. El incendio fue en la fábrica de camisas en New York, 25 de marzo de 1911. Fue el desastre industrial más mortífero de la ciudad de Nueva York y el cuarto en el número de muertes de un accidente industrial en la historia de Estados Unidos. Ahí está. O sea que fue algo importante. El fuego causó la muerte de 146 trabajadoras textiles que murieron por quemaduras provocadas por el fuego, de inhalación de humo, claro. Por el derrumbe, y muchas también se suicidaron porque al ver que se incendiaban se tiraban de las ventanas. Claro. La mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes, migrantes, como decía Oscar, de origen Omar. Hoy es el día de cambiarle el nombre a todo el mundo. De origen judío e italiano, dice acá. Y entre 16 y 23 años de edad tenían. Mirá las edades de las trabajadoras. Claro. La víctima de más edad tenía 48 años y la más joven 14. Sí, sí, sí, terrible, terrible. La explotación y la opresión de esa época era muy grande. Y hoy se toma como ejemplo esto, ¿no? De las mujeres luchadoras. Se toma como ejemplo para gran parte de la sociedad, no claro, para toda. Hay muchas mujeres que todavía siguen esperando flores y bombones y se quejan si el marido no les dice feliz día. Hay mujeres que, o mujeres, entre comillas, que no saben ni lavar un plato. Lo que pasa es que falta conciencia. Para ser mujer no tenés que saber lavar un plato. Esa burguesía, esa burguesía que existe, que sigue existiendo. Explotan, digamos, este día como algo alegre, y no es nada alegre. No, eso es lo que decíamos precisamente, es un día de conmemoración, de recordar la lucha de las mujeres trabajadoras y es un día de lucha. No queremos ni flores ni bombones, queremos respeto, queremos derechos. Yo estuve el domingo pasado, no salimos al aire porque estuve en una jornada que hizo el municipio, Mujeres Argentinas y Mitre, que abrieron toda la calle, muy grande, me parece que muchas calles abrieron, pero bueno. Estuvo bueno, fui con un stand de la Universidad Nacional de Avellaneda, que llevamos mucha folletería para que la gente pueda ver las carreras y acercarse a la universidad. Hicimos un juego muy interesante, que se le ocurrió a mi amiga Malena, que le mando un beso muy grande, compañera de trabajo, que pusimos lo quiero compartir porque me parece interesante que lo sepan también para las compañeras que quieran hacer una jornada. Hubiese estado muy bueno filmarlo porque la verdad que lo más fuerte del juego fue hacerlo, más que participar, estar ahí mirando cómo participaban las mujeres. Era una caja cerrada que vos tenías que ver adentro qué había. Tenías que ver el tiempo necesario y profundo, no quedarte en lo superficial, ¿no? Eso se le decía a cada mujer que quería jugar. Y después con un fibrón anotar en una cartelera qué veías adentro de la caja. Bueno, la cuestión es que venía la señora, le decías que querés jugar, tenés que ver qué hay adentro de la caja y después escribir lo que ves. Todas ven algo diferente y podés escribir lo que vos quieras, obviamente quédate en lo profundo, no te quedes en lo superficial. Bueno, a toda una intriga de qué había dentro de la caja. La realidad es que adentro de la caja había un espejo y lo que se miraban era su propio reflejo. Y después ponían ahí, quien ponía veo mi cara, veo mis ojos, quien ponía veo una mujer que lucha, veo una madre, una amiga, una hermana, veo libertad, veo naturaleza. Todas esas cosas más o menos fueron las que anotaron las mujeres en la pizarra. Pero de verdad, emocionante haber tenido la caja mientras ellas se miraban, porque había mujeres que quedaban, no te miento, 3 minutos mirando la caja. Y vos veías cómo se iba transformando su cara. Es una forma de expresión. Doble opresión del trabajo y los quehaceres domésticos. Las mujeres tienen. Y también la necesidad de expresarse, ¿no? Porque pensar qué digo, qué siento. No, eso. Y aparte la idea de qué ves cuando te ves. Claro. ¿No? Me veo vieja, veo una mujer libre, veo libertad. Todas esas diferentes opciones había, ¿no? Está y también bueno invita eso. Un poco a pensar en la mirada nuestra, cómo nos vemos a nosotros. Sí. ¿No? Cómo nos miramos a nosotras mismas, desde dónde nos miramos, dónde estamos paradas para vernos, qué vemos cuando nos vemos al espejo. La mujer en esta sociedad machista, opresora y capitalista y patriarcal, tenemos la mirada mal puesta. O sea, siempre tenemos nuestra mirada puesta en la mirada del otro. Cuando una se está preparando, por ejemplo, para salir, para encontrarse con un pibe, ponele, que vos decís, uy, me voy a encontrar con este que le tengo ganas, a ver qué onda, ¿no? Vas así, te estás preparando, te cambiás, te pintás y todo. El pensamiento general, no todo, obviamente, no generalizamos, pero digo, generalmente el pensamiento de una en ese momento es, le gustaré. Estaré bien, le gustaré, ay, estoy bien pintada, estoy bien peinada, le gustaré o no le gustaré, ¿no? Y pasa por ahí el pensamiento, claro. Cuando en realidad deberíamos cambiar ese pensamiento y en ese momento de salir ponernos a pensar, ¿me gustará? Porque ese es mi derecho, es saber si a mí me va a gustar la persona que me voy a encontrar y no si yo le voy a gustar a la persona. Y ahí en ese simple ejemplo te das cuenta cómo tenemos puesta la presión de la mirada en la del otro y no en la nuestra. No pensamos si a nosotros nos va a gustar ese pibe que vamos a salir, si nos vamos a sentir cómoda. Es una presión psicológica. La verdad que bueno, para pensar. Sí, y la violencia que se ejerce también en tema de vestimenta, ¿no? por ejemplo. A veces no te dan ganas de salir por no saber qué pones. Oh, no te pones que poner. Algo ¿qué carajo y es para provocar, siempre para provocar el pensamiento de algunos, ¿no? Yo esto lo veo en la sí, realidad. Tengo amigas que salen con ese objetivo y cuando no se levantan sí. a un chabón es como una noche fracasada totalmente. También. Bueno, porque está de ese lado. Sí, no, tenemos bueno, así como yo la creo, tengo de amiga justamente para tratar de darse cuenta de darle, no para claro. Escúchame, así terrible. Yo digo, así como tenemos la mirada mal puesta en pensar cómo si le gustaría al otro y no si a mí me va a gustar el otro, también tenemos la autoestima mal puesta las mujeres y por eso algunas todavía hoy siglo XXI defienden el piropo. ¿Por qué? Porque tienen la autoestima puesta en el piropo, en qué te va a decir el hombre, si estás linda o estás fea. Y chicas, a ver, realidad real, todos te quieren coger, todos te van a decir un piropo porque te quieren coger, no pasa por ahí, tu autoestima no debería pasar por ahí. Tu autoestima debería pasar por, estoy bien en el colegio, me tengo buenas materias, quiero estudiar esto, quiero pintar lo otro, quiero salir a pasear con mis amigas, estoy viviendo bien, estoy siendo feliz, estoy feliz con mi cuerpo, estoy sana, lo acepto como es. Claro. Y la autoestima tiene que pasar por ahí, en lo que yo veo de mí, sí. Y no en la mirada del hombre. Vani, sobre ese tema, también tiene que ver la salud mental, ¿no? De algunas chicas, por ejemplo, que lo sexual sería lo primordial para muchas. Y creo que eso no tiene que ver con la persona, ¿no? La personalidad. Sí, tampoco está mal que lo sexual sea lo primordial. No, pero o sea, es como que, a veces es como que te vendés, en un sentido, entre comillas. Ojo con eso, porque entramos en las terminologías de diferenciar a las mujeres entre decentes y putas, que es un arma poderosísima del patriarcal para dividirnos entre nosotras. Están las decentes y están las putas. No, están las que disfrutan más el sexo, no las que lo disfrutan de menos, esencia, la que lo tienen como prioridad y la que no, la que en su escala de valores está en el medio, arriba, te abajo. Hablo de la personalidad a veces, como de los la hombres. Cultura, a veces tiene que ver con la cultura, de lo que vivimos también. Siempre tiene que ver con la cultura. Todo es cultural. Quedan muy pocas cosas naturales. Totalmente. Te diría comer, hacer pis, caca. Y el sexo hasta ahí nomás, porque está medio culturalizado. Bueno, no entremos. Marina, quería decirte, ayer fue un día también muy clasista. A ver, ¿por qué? No sé qué fue ayer. Sí, ayer, estoy tratando de pensar. De marzo de 1883, fallece a los 65 años de edad. Y fallece a las 14:45 horas en Londres, en Inglaterra, Carlos Marx. Ah, buenísimo. ¿Eh? Buenísimo el autor, 132 digo, no. años de la muerte de Carlos Marx ayer se cumplieron. Él muere a las 14:45, si mal no me falla la ¿cuántos memoria. ¿Cuántos años tenía? Tenía 65 años. Él nace en 1808 y muere en 1883 en Inglaterra. Así que ayer se cumplieron 132 años de la muerte de Carlos Marx. Por eso yo dije, el 8 de marzo un día clasista y ayer también un día clasista. Para la clase obrera y campesina de todo el mundo, son dos fechas importantes. Muy bueno, Marx, como pensar, como pensador. Como también, días atrás, el 21 de enero, se cumplió también un aniversario de la muerte de Lenin, ¿no? Acá tenemos el busto de Lenin. La lucha de la clase obrera. Sí. Exactamente. Yo creo que todo esto es interesante recordarlo, siempre tenerlo presente para todos, ¿no? Que para también saber, hoy vemos el tema del capitalismo, la lucha contra la opresión, la explotación del hombre por el hombre, y cada vez más. Pero ahí el tema del campo, ahora, en la actualidad, sería el tema de los campesinos que trabajan para la oligarquía terrateniente. Claro, sí, pero lo tenemos como otro nombre acá en el campo. ¿Cómo sería? Terrateniente. No, obrero y terrateniente tenés en el campo. El capanga. El capataz. El capanga, le decían. Pero debe decir, el campesinado, hay proletarios y semiproletarios, y campesinado, de la Federación Agraria Argentina, yo tengo el orgullo de mi abuelo paterno, que él estaba en Ramallo, y fue uno que tirotearon en la época de la lucha agraria, el Grito de Alcorta. Participó en el Grito de Alcorta, así que yo tengo un orgullo porque Grito de Alcorta fueron los campesinos chacareros que se levantaron contra la oligarquía terrateniente por los alquileres de tierra. La cantidad de trabajo esclavo que hay en el campo todavía es terrible. Sí, existe. Impresionante lo. Entonces, mi abuelo era un hombre que primero militó en el Partido Socialista de aquella época, después en Buenos Aires militó en el Partido Comunista, como base, ¿no? Como hombre de base, un gallego. Pero tengo el orgullo de decir que él estuvo en el Grito de Alcorta en esa época. Y bueno, me contaba cosas. Vos sabés que estaban en la cosecha de trigo. En la cosecha de trigo le traían mate cocido bien dulce, caliente, y las galletas, galleta de campo en unas bolsas de arpillera, y traían cucaracha de campo, y corrían las cucarachas y comían las, escapaban, espantaban las cucarachas y comían la galleta, comían el pan con mate cocido, en aquella época. ¿Qué cosa? Así como otras cosas más, ¿no es cierto? Bueno, las luchas agrarias fueron muy grandes en la Argentina. El campesinado tiene una historia muy rica. Fue campesino. Y hoy también, hoy tenemos la Federación Nacional Campesina o la Federación Agraria Argentina, lugares que la Federación Nacional Campesina serían los campesinos que tienen 2 hectáreas, 1 hectárea, 5 hectáreas, que son macetas prácticamente en el campo eso. ¿Entendés? Uh-huh. Y bueno, están luchando los pueblos originarios que necesitan tierra, que le están sacando las tierras. Generalmente nos están sacando y quieren dárselo a los árabes, porque los árabes vienen atrás de los chinos. En fin. Y la tierra tiene que ser tierra, fértil, claro, ellos quieren tierra. Entonces tierra buena. Están sacando tierra a los campesinados, al criollaje, al inmigrante. Bueno, es el campesino tiene. Hay cosas que nunca cambian, ¿no? No, que nunca cambian. La lucha obrera cada vez tiene más lucha. Hoy tenemos luchas en distintas fábricas, talleres, en comercio, tenemos luchas en los docentes, digamos, en los estatales. Hoy tenemos luchas muy grandes. Y bueno, y esta fecha, tanto el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la fecha del fallecimiento de Carlos Marx, la fecha del fallecimiento de Lenin y de muchos revolucionarios. El doctor comandante Ernesto Che Guevara de la Serna. Nos invitan a reflexionar, más que a esperar regalos o yo que algún tipo venga y te traiga flores. Con títulos y honores y con todo el nombre completo. Yo lo nombro con todo eso. Y sí. Títulos y honores y todo el nombre completo. Escucha, le mandamos un saludo a Tevi Chachío, que nos está escuchando. Un saludo grande, Tevi. Gracias, ahí, Tevi. Amigo de una banda que no me acuerdo el nombre. Me lo puede decir, Tevi, si tenés fecha también y ya te la tiro, porque son muchas las bandas. ¡Vamos las bandas! Bueno, hoy tenemos banda en vivo también, ¿eh? Te cuento, Omar, por si vos ya te vas a escucharnos desde tu casa. Quiero hablar más el de... Va a estar la gente de Inundados Rock and Roll de acá de... Inundados, qué bueno. Inundados. Que hoy más que nunca inundado. El país está inundado, ¿eh? Inundado. Con muchas muertes. Me parece que se las trae. Está con muchas muertes. Incendiado e inundado el país. Las dos cosas. Pará, esta semana se prendió fuego el Ministerio de Defensa y el de la Fuerza Armada. Del Ejército. ¿Qué se habrá quemado ahí? Primero que pensamos todos. Yo cuando vi la noticia dije, mierda, están quemando papeles como loco. Mirá, y todo tiene algo por qué, ¿no? Todo tiene ahora que le tenemos Papa argentino y que estaba por decir que iba a sacar del Vaticano todos los documentos que hay todavía de la dictadura para leer, para ver y para visibilizar. Ay, Dios. Y justo se prende fuego esto, no sé. Hay muchas cosas. Bueno, Inundados viene de Bernal, gente de Bernal, de acá del barrio. Inundados. Inundados Rock. Van a estar tocando los chicos en Quilmes el sábado 28 a las 22 horas y hoy van a estar haciendo un acústico acá en Sin Careta. Bueno, me alegro. Bueno, Vanina, me los dejo. Gracias por el espacio que me diste para saludar a las mujeres. Gracias por venir. Muy bueno esto de Lenin y Marx. ¿No? Muy bueno. En fin, es un pequeño aporte que le doy y, en fin. Como vecino, siempre más, digo como más vecino. Que agradecida. Más que agradecida, más que bienvenido. Te quiero decir que soy el nuevo presidente de la Comisión Permanente de Homenaje a Piñeiro. Ah, muy bien, felicitaciones. ¡Bravo! Así que la Comisión Permanente de Homenaje a Piñeiro, ahora vamos a hacer los... Vas a traernos toda la info. Toda la información nos venís y nos contás. Vamos a hacer una serie de actos y cosas... Se cumplen ahora el 10 de abril, 123 años de Piñeiro. De Piñeiro. que es todo esta locura. Está un paso, ¿no? Acá. No, estamos. Esto es estamos en Pinheiro. No, bomberos, digo. ¿No? Yo no, yo soy bombero del otro lado. Este otro no, lado. Del otro. Ah, lado. Cada vez que viene le preguntás lo mismo. No, no, no. ¿Te quedó en los programas anteriores? No, soy del otro, no. Sí, está soy bombero de Avellaneda, no de Chenanquía. No, no, soy bombero de Avellaneda. Retirado. Quiero decirte que, bueno, yo te voy a traer información sí, de lo por que favor. Haga, lo hagamos acá en Pinheiro. Invítame a los agapés y a los brindis y esas cosas. Y te digo otra cosa que es muy importante. Oh. Este año el Club El Porvenir cumple los 100 años. Ah, bueno, eso sí, qué también, fiesta. El 12 de septiembre cumple 100 años el Club El Porvenir. Así hay que hacer también una fiesta. Estamos ahí presentes, en fin. Hay que cortar Galicia, porque la primer sede estuvo en Galicia, ¿o no? Cuatro sedes sociales y la primer cancha de fútbol. Por eso, entonces hay que cortar Galicia para, para, para los 100 años. El 12 de septiembre de este año, que se cumple 100 años de Club del Porvenir. ¿A muy partir bien. Del muy puente bien. Para acá es Pinheiro? No, Pinheiro vendría a ser. No, Pinheiro. Lo hablan fuera de aire, dale. Dale. Ahí está. Nos vamos a escuchar un tema para todas las mujeres luchadoras en su día que no estuvimos acá, pero sí estuvimos en la lucha, porque como repito, es un día de lucha. Así que el 8 de marzo, entre hacer radio y salir a la calle en un puesto de lucha, yo me voy a la calle. Hay que salir a la calle, mujeres. Antes de eso, te voy a contar una cosa, hablando de lo que estábamos hablando, del tema del trabajo, mujer, varón y lo que sea. Los hombres triplican a las mujeres en los concursos para cargos de magistratura. Ah, sí. Los sí. varones se presentan 3 veces más que las mujeres a concursos para la magistratura, con un contexto donde la composición del Poder Judicial es mayoritariamente femenina, pero ellas son minoría en cargos jerárquicos. Según determinó un estudio de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos más jueces varones que mujeres, aunque hay más mujeres trabajando en la justicia, pero en los puestos jerárquicos llegan solo los varones. Cosa que pasa en todas, en todos los trabajos, en todas las temáticas, ¿no? Si bien hay un cupo de mujeres ahora, que hay que 30% tienen que ser mujeres, pero si no llegamos a los puestos jerárquicos, es lo mismo que nada, hay que llegar a los puestos jerárquicos, hay que ser presidentas, ministras, juezas, para que haya una igualdad de verdad. Escuchá, los voy a dejar escuchando un tema que quiero que escuchen la letra. La música es de La Bamba, pero la letra cambia. Condenadas al éxito, se llama Esto sucedió en vivo en el Encuentro Nacional de Mujeres del 2010 en Panamá. Yo estuve ahí, ¿te imaginas en Panamá? Este año el Encuentro de Mujeres es en Mar del Plata, así que las mujeres a prepararse, Encuentro noviembre, Nacional Mar del de Plata. Es el número 30 encuentros nacionales de mujeres que se hicieron en la Argentina y que somos ejemplo para muchas hermanas latinoamericanas y del mundo. Así que escuché la letra de Condenadas al Éxito, que más o menos te cantan de qué se trata el 8 de marzo y qué esperamos para el 8 de marzo. En la plaza Primero de Mayo. Mira, ahí estaban las chicas. A 3 de la tarde. En vivo, en el Encuentro Nacional de Mujeres. Con compañeras en Paraná, preparando la lucha para el día siguiente y disfrutando de algo de música en vivo. Así que esperemos estar todas ahí. Las invitamos. Vamos, pasamos con la última. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Alerta que camina, mujeres feministas por América Latina. Sin careta. Arriba. con mi seré feminista, feminista, socialista, feminista, zapatista, feminista, toma arriba. Penalización del aborto, la legalización, así como sacamos el matrimonio igualitario, las calles. Pasaron por este escenario en este festival Condenadas al Éxito del Frente Popular Darío Santillán. Magnífica, chicas, muchísimas gracias. Las que luchan realmente, ellas, nosotras, todas aquí en esta plaza. Nada que me quede por decirte, nada. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Estamos acá con Jonathan, operador, que se quiere sumar a Sin Careta. Vamos a ver si se la banca. Porque viste cómo es, todos quieren y después. Y después te ven en acción y dicen, no, estas son unas locas de mierda, me voy a la mierda. Olvidar. Estoy perdiendo el domingo acá. Claro. No hay ni una birra, encima hoy vino. Hoy, la primera vez que vino lo engañamos. Esto es, viste, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. El primer día que era el primer programa estábamos como de fiesta. Sí, fue un... Pero dije, basta, hagamos el programa bien y nos tomamos la birra después en la plaza. Porque si no, no, quedamos feo todo. Se habrán ido diciendo, estas locas de mierda, ¿qué carajo están haciendo? Bueno, escuchá, tenemos para hoy la conferencia de prensa con el Rolo de la Berizo en el Cosquín Rock. Tengo en vivo al Rolo de la Berizo también tocando ahí en el Cosquín Rock. Y tenemos la despedida de la Rolinga. Ponele despedida entre, no sé, paréntesis. Transformación de la Rolinga, vamos sí, a ponerle. No sé, pero fuimos. Algo. Amenazaron que era la última fecha y fuimos. Cuando estaba... Esperemos que eso no suceda, que reflexionen los chicos, que piensen en la gente, en las que se tatuaron, todo. Tenemos un saludo de Rolo para Sin Careta. A ver. Escucha. Rolo Careta. Conferencia de prensa del Cosquín Rock 2015. Gracias a Palazzo que nos deja ir. No nos convida a Ferné, pero bueno. Saludos para Sin Careta. Para Sin Careta, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Ahí está. Gracias. Ahí estaba el Rolo mandando saludos. Por lo menos se da cuenta, porque dijo desde el principio hasta el final. No, no lo quiero justificar. No, así no. Que sabe que estamos desde el principio y no nos da más bola. Pero bueno, le mandamos si un quiere, saludo. Ayer me crucé. Bola, hay que darle bola. Ayer me crucé. Ayer no, esta semana me crucé con un integrante de la Berizo en Galicia, ahí comprando, haciendo los mandados. Le dije hola, no me dio ni bola, como que fuera Mick Jagger, boludo. ¡Mick Jagger! ¿Qué hace? No sabemos el nombre encima. Yo me arrepentí después, porque le decía a Flavia, tenía que haberme dado vuelta y hacerle pasar vergüenza, gritarle. ¿Qué te hace lindo, Rockstar? La concha de tu madre? Claro. ¿Quién dijo eso? Bueno, vamos. Bueno. Dale. Anto, sí, todo te tuyo, cuento el algo. Micrófono. Dale. No sé por dónde empezar, ¿viste? Empezá por donde quieras. Bueno, Laura Berardo, la presidenta de Trabajadores Sociales de Loma de Zamora, me dijo, quiero ir a la radio donde estás vos. Acá digo, vino Laura Berardo un par de veces. Quiero ir otra vez porque está candidata a intendente. Que venga cuando quiera. Sí. Está invitada, más que invitada, sí. Es una amiga, Laura Berardo. Viajamos a un par de encuentros de mujeres juntas. Gran mujer luchadora. Hicimos la caravana por el aborto legal en Lanús con Laura. Hicimos el preencuentro nacional de mujeres hace un par de años ahí en Lomas. Sí, en la escuela. Sí, con eso. Y me invita, el miércoles hay una cena, si querés ir, vamos. Al Mujica de Pavón. Ah, sí. Me dijo, venite tanto, así que voy a tener que ir, porque a veces digo, bueno, y no puedo, nunca bueno, puedo. Bueno, inventada. Invitada a Laura Velardo para cuando quiera venir. Dale, está dale. Más que invitada, es una amiga, una compañera. Sí, otra cosita. También te van a llamar, mirá cómo te auspicio. De México. De México. Me van a llamar al 5433-3607. Ojalá se pueda conectar... este señor que nos hicimos amigos en un curso en Capital. ¿Quién dijo eso? Esa es la radio social. Online. ¿Ves que salimos sí. nosotras y no sale ningún partido? ¿Se escucha o no se escucha? Se escucha. No bueno. sé qué está haciendo acá, mi amigo. Bueno, ¿y? Bueno, fue así. Nos reunimos personas profesionales. Hicimos un curso de posgrado. Todo esto que tiene que ver con... psicología social. Es muy largo, por eso no te puedo explicar. Y bueno, hubo una conexión con Latinoamérica. Vinieron gente de Colombia, México, Uruguay. Y se sumaron de las provincias también. ¿Se reescucha el teclado? Bueno, vos también, y no decís nada, Montes, cuando se escucha bueno, tu teclado. Estoy buscando información. No. Bueno, este es un señor que trabaja en una universidad, se llama Chihuahua, y hace conexiones con universidades y empresas de Latinoamérica para llevar los proyectos en las universidades, ¿no? De cada región o de cada provincia o ciudad de allá, de México. Y invita a Argentina. Entonces me dice, Anto, quiero conectarme con la radio, así veo si hay posibilidad de llevar mi proyecto a Argentina y conectarme con... gente de Argentina que trabajan en universidades y empresas. Está buenísimo la idea, porque bueno, es una forma de trabajar en redes, ¿no? Internacionales, digo. Bueno, que venga, que llame, acá estamos. Ojalá que llame, se llama Jesús Gómez. Te mandamos saludos, Jesús, a vos y a tu familia. Para hablar con Sin Careta tenés el Facebook, www.facebook.com/sincareta. Ahí podés comunicarte con nosotros y hablar y todo. Y si no, también tenés el 5433-3607. Pero acá venir a la radio es muy fácil. La gente dice, quiero ir a la radio, y viene. Así que no tiene nada más que facebookear un toque conmigo y se viene. La gente que quiera venir a la radio está más que invitada. Sin Careta abre los micrófonos acá sí. de la radio, así que todos pueden venir. Bueno, este curso fue en verano, así que duró una semana. Se quedaron una semana con su familia y se fueron. Regresaron a México. Ah, ya está en México. Sí, ya está en México. Que venga, así que entonces. Le digo, llamá de ahí. Bueno, le pasé tu número de acá. Bueno, me dice, ay, ojalá que pueda conectarme. Tiene porque, que poner 54-011-5433-3607. Claro. Todo eso tiene 011-5433-3607. Bueno, con le mandamos Marina, un saludo a todo México, si nos están escuchando entonces. Sí. Y a República Dominicana también, que están mis compadres por ahí, pasándola sí, bien. Tu compadre, al pie de la letra siempre, ¿eh? Bueno, algunas noticias tenemos, obviamente. Muchas noticias acá. Ustedes me van diciendo, chicas, si tienen algo para sumar, agregar y demás. Yo tengo el tema Progresar. Bueno, ahora vamos a dar información del Progresar, que empiezan las clases y toda la gente... que tiene, creo que es de 18 a 23... 24 años. A 24 años, sí. Puede acceder al plan Progresar, que encima ahora lo duplicaron, ¿eh? Cristina ahí subió subió la cuota del Progresar. Así que atención, todos los jóvenes que están estudiando, que ahora les vamos a decir cómo acceder. Qué facilidad, ¿no?, para estudiar ahora. Sí, es magnífico, la verdad se celebra. Che, la UNESCO presentó el informe Igualdad de Género, Patrimonio y Creatividad. Esto se hizo en el municipio de Lanús a través del Área de Política de Género y Diversidad Sexual. Estuvo en la presentación del informe elaborado por la UNESCO, Igualdad de Género, Patrimonio y Creatividad. En el mismo se ilustra enérgicamente la necesidad de suscitar el debate y la investigación, así como la urgente necesidad de sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre las mujeres y los hombres, los niños y las niñas, en el tema del patrimonio y la creatividad. Buenísimo. Interesante. Muy interesante. Por otro lado, mujeres presas, hacer visible lo invisible. Liliana Cabrera estuvo durante el tiempo que estuvo detenida, dice que le tocó ver un montón de Yaninas González, mujeres que fueron violentadas. El suyo es un caso emblema que debe ser punta de lanza para la para que la justicia haga justicia, valga la redundancia. Hacer visible lo invisible o naturalizar el abuso. Yanina González es una de las tantas mujeres que son víctimas de violencia de género y que hoy se encuentra en el banquillo de los acusados. No solamente es víctima por haber sido golpeada en repetidas ocasiones por las figuras masculinas que estuvieron relacionadas en su vida, su padre, el padre de su hija, su pareja, también lo es de la interpretación de los hechos que hizo la fiscal Carolina Carballido Calatayud, que paradójicamente está a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Pilar, quien continuó con la decisión de continuar con el pedido de elevación a juicio por abandono de persona agravado por el vínculo. Otras cuestiones fueron omitidas: el retraso madurativo con el que convive Yanina, la situación socioeconómica, su historial como víctima de maltratos sistemáticos, el pedido de auxilio a los vecinos que hizo sucedido el hecho, y la odisea de haber sido, que debe haber sido, llegar con una gestación de 6 meses de embarazo a ese hospital, con Ludú de 2 años y medio muerta en sus brazos. Pero sobre todo omitió investigar a la pareja, Alejandro Fernández, que es el dueño de un largo historial de violencia. Durante la instrucción por homicidio, para luego abrir una causa paralela que no logró avances y de cuyo proceso no estuvo notificada ni siquiera la defensa de Yanina hace 5 meses. Entonces, ¿cómo llega a juicio quien supuestamente, según la fiscal, incurrió en este delito y no el posible homicida? O sea, recordamos el caso, por si alguno no recuerda que lo hemos hablado, el marido mató a golpes a su hija y ella fue con la hija al hospital y la acusada es ella por abandono de persona. ¿Se entiende lo que dije? ¿Se entendió? Sí, sí. Es impresionante. Todo está mal desde un principio. En ningún momento se cumplieron las garantías del debido proceso, ni siquiera las condiciones humanitarias que debería haber en el mismo. No se le permitió asistir al entierro de su hija mientras estuvo detenida en la unidad 33 de Los Hornos, como si ya la hubiesen condenado de antemano. No le practicaron las pericias correspondientes para acreditar su discapacidad, ya que el mismo perito forense que realizó el informe sostuvo que él practicó el procedimiento de rutina y que las personas detenidas pasan continuamente, que por lo tanto el momento de la pericia estaba ubicada en tiempo y espacio. O sea, no le hicieron la pericia psicológica para ver que ella tiene un retraso madurativo. Ella está presa y el golpeador, el que mató a la nena, no. Real locura. Y esto tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes, de que si bien hay mujeres en los magistrados, no en funciones jerárquicas. Este caso igual la fiscal es una mujer. También habla esto de que el cupo del 33% de que sea mujer no te garantiza nada, porque hay muchas mujeres machistas. Qué cosa. Sí, si ponen 33% de mujeres machistas es lo mismo que nada, ¿no? Tendría que ser un 33% de feministas, sean hombres o mujeres. Pero hay que seguir con la lucha hasta que se esclarezca esto. No sé, y hay que seguir. Obvio. Don Orione, frenaron la restitución de sus hijos porque quiso tocar a su ex. A fines del año pasado, Guillermo Pérez había irrumpido en la casa en la que vivía Valeria, madre de Franco y de 4 chicos más, con la intención de llevarse a 2 hijos pequeños, de 8 y 10 años. Para evitar que atacaran a su madre, Franco le provocó varias heridas a su padrastro con un cuchillo, por lo que estuvo 1 mes detenido. A 2 meses del hecho, el juzgado de familia número 3 notificó a Valeria que debe restituirle los menores al hombre que intentó atacarla. Sin embargo, un recurso de apelación presentado por el abogado Omar Sales frenó la restitución. Después del hecho de violencia que vivimos, de todo lo que hemos pasado, me parece una locura que ordenen esto, señaló Valeria Inforregión, y criticó que no le dieron argumentos. Solo me dieron un papel que decía que los tenía que restituir y que si no iban a utilizar la fuerza pública, agregó. Vamos a esperar que eleven la causa a juicio para pedir su sobreseimiento, anticipó su abogada. La causa se encuentra en el juzgado de garantía número 8 de Gabriel Vitale. Otro, un golpeador, y a la madre le piden que le dé a los hijos, a su cuidado, al tipo que la atacó y la quiso acuchillar. Estas cosas pasan muy seguido, chicas, ¿eh? Sí. Parece una locura, pero es moneda corriente en los juzgados de familia. Nos vamos a Perú. Hay un proyecto de unión civil que fue rechazado en el Congreso. La unión civil entre homosexuales en Perú tendrá que esperar hasta el próximo año para intentar mejor suerte. Luego del martes, una comisión de Congreso rechazara un proyecto a favor de ella, lo que había sido el primer paso para convertirla en ley. Uh-huh. Así que Perú viene atrás con esto mal, ¿eh? Hay que seguir luchando. Un U para Perú. Y no se adquiere la lucha de un día para el otro, hay que seguir. Bueno, Trimarco visitó Lanús y valoró el trabajo del gobierno contra la trata, la mamá de Marita Verón. Sí. La referente internacional de la lucha contra la trata de personas, Susana Trimarco, participó anoche en el Club Lanús en un homenaje a las mujeres del distrito que, en compañía del secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, y el presidente Granate, Alejandro Marón. Así que estuvo Trimarco. Mirá, por acá, por Lanús. Hubo un allanamiento en un lugar cercano a mi casa y cerraron un lugar, por suerte, dije. Bien. Porque ves, ahí nadie se anima a hacer algo. O van 148, y no, número de denuncia para la trata de personas. 148, sí. Marcás, es anónimo, no tenés que dar tus datos y te podés decir dónde. Es más, si vos sos prostituyente, sí, si vos pagás por sexo y vas a los puteríos creyéndote vivo porque pagás por el cuerpo de una mujer, uh-huh, tenés el 145 que podés utilizarlo si vos donde entrás. Estaría bueno que no seas prostituyente, o sea, que te levantes a una mina y no vayas a pagar por el cuerpo de nadie. Pero de última, si lo haces, cuando salís, llamás al 145 y denunciá, loco. Sí. Che, el Estado Nacional rescató a 8.010 personas de las redes de trata de personas en el 2008. Un total de 8.010 personas que eran sometidas a distintas formas de esclavitud fueron rescatadas por el Estado Nacional desde la sanción de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, de acuerdo a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Uh-huh. Así que mirá cuánta gente había esclavizada. Si rescataron 8.010, ¿sabes cuántas debe haber todavía? Claro. ¿No? En el curso que hice estaba una que conoce, una compañera que conoce a Viviana Ravitch, que vino acá, ¿te acordás? Con el marido. ¿Sí? Que están con ese tema. Y cualquier cosa también. De la Red PAR contra la trata de personas. Claro. El informe elaborado por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que incorporó en sus registros a otras 133 víctimas liberadas en enero y febrero de este año, precisa que entre el 2014 y el 2015 el Estado Nacional rescató cada día a 5 personas esclavizadas por las redes de trata, que eran sometidas a distintas formas de explotación. Bueno, tenemos más. En un ratito te lo voy a compartir. Vamos a escuchar un tema. Sí. Ahí está. ¿Y estás bien, Jonathan? Bueno, cualquier, si querés agregar algo, puedes. ¿Puedo pedir un tema, Montes, Vanina? Por favor. Hay un, podríamos decir, amigo, conocido, cumpleaños hoy, Martín, es el saxofonista de La Perra que los Parió. Le dice, ¿querés poner? Ponemos La Perra que lo Parió. ¿Quiere escuchar? Ya te digo, porque ya me olvidé. ¿Ídolo o Para Seguir? Es el tema que quiere escuchar. Así que le mandamos un beso grande, que también es el saxofonista a veces de una banda de reggae que voy a ver yo, Bingyman. Así que también ahí me divierte con el saxofón. Escucha a La Perra que los Parió, que también es una banda de acá, Avellaneda. O Ensaya por acá. ¿Qué tema? ¿Qué tema me dijiste? ¿Ídolo o Para Seguir? Mándale un saludo. Le mandamos un saludo, sí, entonces. Sí, obviamente, ya lo hice. A la gente que de La Perra que los Parió, pero les quiero decir, vengan a Sin Careta, loco. Hace 6 años que estamos acá haciendo radio, ustedes ensayan por acá, por Avellaneda, y no vienen a Sin Careta. Bueno. Una locura. Al cantante, creo, que es el cantante de La Perra, en un video que filmé que tocó con el Rolo del Averizo. Uy, Dios, ¿cómo está? Hizo un re tema. Me lo banco al Rolo. Impresionante. Así que, bueno, vamos a escuchar entonces La Perra que los Parió. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Martín. Martín, feliz cumpleaños y vengan a hacerse un acústico así en Careta, loco. Pensé. ¿Eh? Vamos con Ídolo, La Perra que los Parió en Sin Careta, FM La Mosca 93.5, la radio del barrio, che. sueño mejor, pero sabe más por viejo que por diablo este viejo. Que mamo del barrio, tan pillo no sos. La fuiste de amigo, de hermano querido. Cuando vos te fuiste, yo ya estoy de vuelta. ¿Dónde está tu talento? Pregunto y no miento. Te estoy cocinando a fuego muy lento, debiéndole a cada santo una vela. ¿A dónde pensaba llegar? Vos sos un planeta, un astro berreta, que brilla de chapa porque lo alumbra una estrella. Los genios al cielo, las ratas al suelo, campeón maquillado. Parió una esquina, tu fama te va a liquidar. No sos un artista que brilla en la pista, tu efímera tribu te baja el pulgar. Lo tuyo no es el rock, tampoco lo otro. Vendiste un buzón a marcha camión a un par de sotretas y bloggers babiecas, siguiendo la huella de Molina. Ya no piso más tu lugar. Vos sos un careta, un astro berreta, que brilla de chapa porque lo alumbra una estrella. Los genios al cielo, las ratas al suelo, campeón maquillado, decodificado, un ídolo demostrado. Acorta tu vuelo, se extinguió tu fuego, tus 15 minutos de otario se fueron al tacho y vas a caer. Hoy faltan pelotas y sobran idiotas. El roto es lo tuyo, sos puro chamuyo, baja la persiana y deja de joder. Sin caretas, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Ahí está, gracias. Las voces, los sonidos, los silencios. Boomerang, viernes de 20:15 a 22 horas, FM La Mosca.

Y ahí nos encontramos con gente amiga, que después de la rolinga ahí nos hicimos amigas, nos hicimos amigos nuevas, nuevos. Amigos nuevos. Amigos nuevos. Y nos fuimos a otro bar que menos sé dónde quedaba. No, ¿y dónde tampoco terminaron? En otro bar que no sabemos cómo se llamaba. Acá Montes dando cátedra de jugar al metegol. Les rompió el orto. Yo, bravo, señores, bravo. Los pibes fiesta, se querían matar. La cara de los pibes. No me diga, Vani también jugando al metegol. Amo el metegol. Yo amo el pool. Che, hoy voy a jugar al pool. El que se quiera aprender. Vamos a ir a Galicia. No, voy allá a la nuca y rock and roll. Ah. Porque acá en Galicia hay pizza. Perdón. Apa. Apa, dice. Hay pool, pizza y rocola en Galicia y Rivadavia. Podemos poner el rock and roll que queramos también. Pero no, hay pool, pizza. Bueno, tiene todo, ya está. Hay pool, pizza y rocola. Allá hay pool, pizza. Yo paso, madrugo. Lo sabíamos. Anto, igual. No esperábamos menos de vos. ¿Qué me decís? Sí. Bueno, y ayer que fuimos a la casa de Luca. Rara la casa de Luca, igual. Qué buen lugar. Para escuchar rock and roll raro. Sí, la verdad el DJ, el gordito, mala onda primero. Sí, gordito, si nos estás escuchando, mala onda. Che, vayan a la casa de Luca igual, ¿eh? Igual está bueno el lugar me encantó. El lugar está bárbaro. Tiene unos chixones que te absorben. Sí, era el chixón, ¿no? Absorbente. El chixón absorbente. Yo creo que esa debe ser la pensión donde vivió Luca. Y ahora hay todo un... No, bar. Un bar. Muy lindo, muy agradable el ambiente para estar tranquilo. Sí, para estar tranquilo. Porque te ponían un tema para pogear y te lo sacaban porque pogeaban. No se podía poder. Raro. No me pongas dividido el 38 si no me voy a poder cagar a palo. Y bueno, pero era un piso alto, casa vieja. Está vos bien. Te estabas quejando, ahí estabas haciendo revolución y ahora me decís, yo te dije, abuelo. Si subimos y vemos que está todo medio choto, nos vamos a la mierda. Porque no, cuando veo un entrepiso, ya a mí me da miedo. ¿En dónde terminamos? ¿En Costanera Sur? En la Costanera comiendo un pati. ¿Qué con razón pati? Estar relajada vos. Un pati de fiesta, no. Alta noche. Rock and roll, amigos. Sí. Y sí, río. Tranqui. Leyendo tranqui. Amigos con frío. Amigos con frío que la pasaban mal, bueno. Uy, anda a dormir, nene. Uy, la anda a dormir. Tomando agüita fría. Yo me voy porque... La fiesta total. Yo me voy porque la paso, la estoy pasando mal. Pa limón. Che, no seas así. ¿Las cosas cómo son? Bueno, ¿qué pati papa frita nos comimos en un carrito de la Costanera que tenía un bañito también para hacer pis? Una fiesta. Yo también visité la Costanera. Viernes y sábado. La antepasada. Fui al planetario, miré las estrellas. Otra onda, viste, ella por planetario. Claro, otra onda totalmente diferente. No, bueno, ¿no? Está bien. Bueno, pero no, yo, no, pero a cada uno le gusta. El planetario, bueno, el planetario está para ir al planetario como loco. ¿Heladerita? Hay que ir a la costa, porque siempre pensando en la heladerita, Vanina. Necesitamos una amiga. Vos querés ir a todos lados. Una amiga con auto, coche y que no escabe. O un amigo con auto, algo y que no escabe. No, pero medio aburrido, pobre. Que escabe poco. No, que no escabe, porque tiene que manejar. El que maneja tiene que escabe. Una birra dejar. Si no, agarrarme el volante vos. No puedo, si yo escabio no, como si una el desgraciada, problema el problema es volver. Porque yo le decía a Flavia ayer, mientras íbamos en el bondi, le decía, aunque sea una motito nos tendríamos que comprar, pero después pensándolo bien dije, ¿y cómo volvemos? ¿No se puede volver? Chicas, de verdad, es un viaje yo de ida. Nunca tomé, ahora empecé a tomar, pero cerveza, poquito, y voy a dormir, así que no me prendo. Y sí, nosotras, ¿qué te pensás? ¿Que nos tomamos una cerveza y que salimos choreando? No, pero me da sueño. ¿Nosotras no tomamos una cerveza? No, pero cerveza no me banco. Me banco los tragos. ¡Ay, qué apetitud! Bueno, pintó las secciones cabio. Algo diferente tiene que haber en un grupo, ¿o no? Sí, por eso, tiene para, que no sé, Polo, no nos debe estar. Che, bajón, Polo. Un beso, Polo, si estás escuchando. Sí, dejen de chorear, loco. Dejen de chorear. Laburen, y los viejo. Hospitales. No me sale nada para decir en cuanto a los hospitales. Si no tenés, le damos la bienvenida a Osvaldo Robles. Sí, sí. Amigo 5000 de Sin Careta, que ocupó no el puesto. No te ganaste nada, Osvaldo, igual, pero sos el 5000. Ocupó el puesto de alguien que lo dejó vacante, que se cansó de ser amigo Sin Careta y se fue. Se cansó. Saluden a Jonathan Robles, dice. Tus etiquetas, me parece. Que el día 3 de marzo mucha nació etiqueta. Su primer sobrino. A mí me etiqueta como 10 veces. ¿Por qué me pisan cuando hablo? Saluden a Jonathan Robles. Saludos. Que es el nuevo sonidista acá, que tengo acá al lado. que el día 3 de marzo nació su primer sobrino. Así que le mandamos un saludo, feliz cumpleaños. Ay, lindo, a su primer me sobrino. Encantan los bebés. Qué lindo. Recién nacido. El 3 de marzo, recién nacido, estaba mirando eso. ¡Ay, qué lindo! Un aplauso. Está bien. Aguante el nacimiento. ¿Cómo se llama el sobrino, Johnny? Darío Sebastián. Darío, un beso grande a Darío Sebastián y a la mamá y al papá. Ah, pero más a la mamá que tuvo saludo. Que empujar ahí, es un garrón. A la madre y al padre. Es un garrón. Ah, me acuerdo y me duele la chocha. Qué bueno. Saluden a Johnny. Otra vez me dice lo mismo. Ah, está bien. Un saludo a Johnny, el nuevo integrante de Sin Careta, dice. Bueno, saludos, che. Saludos. Nuevo integrante que ya el domingo que viene se nos va a la costa. Ya no está. Ya no está. O sea, duró poco. Estamos tratando bien, igual hay que decirle al papá. ¿Radio? Bueno, acaban de tocar el timbre, vamos a tener que hacer un poco de tiempo, digamos, hasta que veamos quién es y toda la movida. La banda, capaz. La banda, claramente. Debería ser la banda correctamente temprano. Llegó inundado. Temprano. Che, una fiesta, ¿eh? Bueno, escúchame, vamos a empezar a asustarlos. No, vamos. Dale, dale. Con lo del procrear. Bueno. No, procrear no, progresar. Procrear es otro plan. Confundido. No, a ver, los chicos estudiantes de 18 a 24 años, presten atención a esto, que es algo que hay que ir sí. a hacer el trámite al ANSES y tenés la beca por estudiar. A jóvenes de destinatarios de 18 a 24 años. Socializo el anuncio de la presidenta respecto a la amplitud de la población destinataria a estos jóvenes. Es un programa Progresar, que muchos saben. En el Salón de las Mujeres Argentina, de Casa de Gobierno, la presidenta Cristina Fernández informó que el programa de respaldo a estudiantes de Argentina, Progresar, incrementó su valor en un 50%. Por lo cual pasará de 600 pesos que antes cobraban los chicos, los adolescentes, a 900 mensuales a partir de abril. Además, aumentó el ingreso tope del titular y su familia para acceder al derecho, el cual variará de 4.716, un salario mínimo vital y móvil, a 14.148. Esto es lo que dice. O sea que si cobras menos de 14.000 pesos podés acceder al Progresar. Tres salarios mínimos. Es buenísima. Asimismo, se reconocerá como grupo familiar autónomo a los jóvenes con hijos y a aquellos que trabajen en casas particulares, ya que de esta manera se les facilitará el acceso, dice. Una de las modificaciones comunicada en la simplificación del control de regularidad escolar y salud, esto fue... ¿Qué pasó? Vamos, dale, usted está ahí, amiga. Ya que ahora los radio. Estudiantes secundarios, escucho voces. La gente no y terciarios ve. Deberán presentar el certificado de alumno regular dos veces al año. Antes eran tres, ahora dos. Dos veces. Lo cambiaron. Y también los universitarios, además de... Se pueden ingresar se pueden, al Progreso. O sea, pueden ser... destinatarios. ¿Y a dónde hay que ir? ¿Tenés direcciones, páginas? Sí. Dice, en cuanto al certificado de sanidad, se establece en inscripción obligatoria al programa, sumar también, dependiente del Ministerio de Salud, otro, de la Nación. Esto brinda cobertura sanitaria a niños, adolescentes, embarazadas hasta 64 años. O sea, mujeres así... Ese es otro plan ya. Y, claro, sumarse llama. Sí. Bueno, los requisitos para el Progresar son... O sea, tener la edad de 18 a 24 años, solicitud de inscripción en ANSES, de cada localidad tiene que ser. Presentación certificado escolar, marzo, julio y noviembre. Concerniente a su localidad, consultar en un dice en las universidades de la misma localidad. En la inscripción al programa de salud Sumar también habla que no importa que perciba de seguridad social, dice. Presentar certificado de inscripción más certificado de salud una vez al año desde marzo del corriente. Bueno, estos trámites se hacen en ANSES. No se puede presentar sin turno previo, hay que pedir turno. el mismo se solicita de forma por ingresando a www.anses.gov.ar, sección turnos y marcar el 144. Bien, bueno, yo les nada voy a dejar más en el muro de Sin Careta, sí, la página del Progresar, para que toda la gente que está escuchando buenísimo, y que cumpla buenísimo con los requisitos pueda meterse ahí y ver más información y sumarse al Progresar, que es una ayuda para los estudiantes, las estudiantes. Sí. Así que, bueno, háganlo, es un trámite y no cuesta nada, y es una platita que te sirve para ir y venir, para estudiar, para comprar las cosas y esas cosas. Y te leo otra, Plan Vivienda, ¿puede ser? ¿Te leo? Dale. Marzo te trae una gran noticia. Se abren cupos para recibir asesoramiento en planes de casa, terrenos y refacción. Estos es en Lanús. Los interesados deben llamar o enviar su nombre a Lanús al 11-2583-0644 o por SMS a plataforma WhatsApp, dice. Repetí el número. Lanús, entre comillas, al 11-2583-0644. Ahí está, el celular al que podés llamar por WhatsApp, también te podés comunicar, buenísimo. Sí. Toda la gente de Lanús. Es una oportunidad única. Para el Plan Vivienda. Sí. Osvaldo Robles dice, te estamos escuchando por internet desde San Justo. Están saliendo de 10, dice Osvaldo. Ay, es que tenemos un sonidista, Osvaldo, que no te cuento, Nos arregló todo. Nos arregló los micrófonos, una cosa de loco. Sí, yo ya no me siento allá porque siempre este micrófono me hace mal. Todos los micrófonos te hacen mal porque no te acostumbras a mirarlo al micrófono. Hoy me trato bien con este. Muy bien. Bueno, gracias y un saludo grande a todos San Justo, Un barrio hermoso San Justo, me encanta San Justo. Bueno, vinieron y llegaron. Están haciendo un quilombo. La gente de Inundados nos está inundando de música ahí desde afuera. En un ratito nada más se viene el acústico. Vamos a escuchar ahora sí para todos los vericeros, para todas las vericeras que nos están escuchando. Ahí escuchabas el saludo de Rolo a Sin Careta, que reconoce que estamos desde el principio. Lástima que es raro y así no se ve mi cara. ¡Cara, Rolo! Escúchalo, Rolo. Le digo dale, dale, porque se quería sacar foto la gente y que se pensó que yo también quería una foto. No, yo no quería foto. Ya está. Qué bajito que es. Mala tuya, mala tuya. Esto no, esto, ahora te voy a mostrar lo que está. No, dale, dale. Esto no se hace. Escuchalo, ahí va a hablar el Rolo. Ahí viene, ¿eh? Saludos para Sin Careta. Para Sin Careta, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Ahí está, gracias. Así mantienen Sin Caretas. Sin Careta. Caretas. Somos Sin Careta, Rolo. Rolo, la radio que te siguió a todos lados, eso, lo mismo. La misma que viste y calza, Rolo. Bueno, vamos con la. Mirá, Rolo, lo único que puede hacer para solucionar este conflicto que estamos teniendo existencial es tocarme el timbre acá en FM La Mosca y caerse con una birra. ¿Vos te pensás? Yo ese momento me pongo una remera de la Berizo, lo digo. Lo digo hoy, acá. Estás saturando. Escucha, Rolo, enojada, ¿podemos solucionar los conflictos que estamos teniendo? Si vos me tocás el timbre, te venís. No te digo hacer un acústico, porque obvio que no vas a venir a hacer un acústico. Pero no importa, yo tengo música tuya en vivo que te sigo a todas partes. Bueno, venite, nene, dale. Venite con una birra, algo. Yo sé que vos cerveza no tomás, que le das a la bebida blanca, pero bueno, para las chicas una cerveza. Escuchá, la Berizo tocó por segunda vez en el Cosquín Rock. Y tocó la segunda vez en el escenario principal. La rompió, y esa es la verdad, y hizo la conferencia de prensa. El año pasado estaba anunciada la conferencia y no fue. Este año sí fueron los chicos de la Berizo. Bueno, llegaban a la conferencia de prensa, obviamente Sin Careta estaba ahí. Tenemos también a Las Pelotas en conferencia de prensa, Auténticos Decadentes, creo que tengo un poco. Bueno, después vamos a ir escuchando todo lo que traje del Cosquín. Vamos a escuchar la conferencia de prensa de Rolo de la Berizo, entonces, ¿eh? Y la banda, porque había más gente. Juanat. Los micrófonos apagados. Sin careta. Estaba Calamaro en el Orfeo. Recuerdo que hiciste un comentario sobre algún día vamos a llegar nosotros. ¿Cuál es la sensación de hoy compartir la fecha con él? Sí, más allá de llegar algún día nosotros, lo fui a ver ese día. O sea, antes de tocar dije, voy a ver a Calamaro, que es alguien que le puso música a mi vida. Conocí el Orfeo, que es un lugar muy lindo que tienen ustedes, Córdoba. Y me quedé impactado, la verdad que, bueno, algún día, ¿por qué no? Tocar la Berizo en el Orfeo y llenarlo, estaría buenísimo. ¿Crees que Guernica sigue siendo el lugar ideal para la Berizo en Córdoba o están por un lugar más grande? Ahora creo que hacemos el Abril XL, se llama, ¿no? Capitán XL. Ok, vamos a hacer ese, no sé si es el 12, 13 de abril, pero en abril volvemos a Córdoba, que para nosotros Córdoba ya es como que volvimos muchas veces. Hemos hecho 8 o 9 vueltas, ¿eh? Así que, bueno, vamos a XL a seguir apostando a esta provincia que para nosotros es muy rica. No sé en qué lugar encaja la Berizo. Personalmente lo que trato de hacer es cada músico que conozco es invitarlo a tocar y hacer que desaparezcan esas tribus que separan a banda por banda. Me parece que la música es música y es única. Y está buenísimo escuchar hoy, como escuchamos a los Basones, a la Berizzo, a Leiva, que viene de España, a Babasónico, que hace otro estilo de música, pero bueno, hay mucha gente que le gusta y por qué no respetarlo. Y me parece que esa unión que se puede hacer, me parece que hace que la gente haga desaparecer ese fantasma de que en alguna época se armó que o eras rockero o eras del pop. No, la música es exactamente una sola. Pienso es que todo el mundo está esperando que el rock tropiece para pegarle palos. Y la verdad es que la gente del rock es la misma que la gente del pop. O sea, lo que pasa es que yo cuando escucho música puedo escuchar una canción de cualquier, pero a mí me gusta mucho el rock nacional. Y respeto absolutamente a toda la banda. Se lo dije a Facundo Soto recién de Guasave, que lo admiro mucho. Me parece que es una de las bandas de rock más finas que hay en Argentina. Pero estamos llenos de bandas, llenos de canciones en este país que podemos aprovechar, y esas letras que te hacen vibrar y poner la piel de gallina. Qué sé yo, me parece que hay que unificarse. Primero hay que arrancar por los músicos. Si los músicos se unen, la gente se une. No hay forma de dividirnos. Y ellos están esperando que nosotros tropecemos para darnos palo. Y el sábado pasado nosotros hemos tocado ante 70.000 personas donde no pasó nada, la gente se divirtió y lo hemos pasado bien. Así que seguimos siendo un ejemplo, así que qué sé yo, me parece que basta de darnos palos. Que iba a venir gente porque era gratis, pero no 70.000 personas, no sé nada. Pero bueno, lo disfrutamos igual que hoy, que no había tanta gente, pero bueno, creo que hay que demostrar y salir a la cancha o a un escenario y demostrar lo que uno hace, y la gente se encuentra con el aplauso, con el respeto, si le gusta, si no le gusta. También hay que respetar a la gente que no le gusta porque por ahí está acostumbrado a otro estilo. Pero bueno, la idea es seguir en este camino, seguir tocando y demostrando lo que nosotros hacemos, que es esto, canciones y rock. La verdad que en lo personal me gustaría que me vaya bien en Argentina. Estuvimos en Uruguay pero me interesa más mi país que otro. No es por nada, pero me gustaría recorrer el país, que es tan grande y tan lindo. Hemos llegado hasta Río Gallegos, de Calafate, lugares donde nunca pensamos llegar. Bueno, a mí me agarró un chico que me decía, lleguen a La Rioja y este año vamos a llegar. Así que prefiero por ahora recorrer nuestro país. Sí, estuvimos tocando en Formosa, hay mucha gente de Florinda que vino hasta Formosa y pensamos en hacer alguna fecha en Paraguay, porque hay mucha gente que vino. Quizás este año se dé. ¿Cómo recibió Vanina de Sin Careta? ¿Cómo recibió historias la gente? ¿Cómo lo sienten ustedes? Es el último CD y... Y la verdad que historias fue un disco que hicimos mucho, apostamos a por primera vez trabajar con un productor externo a la banda, apostamos a ir a un estudio mucho más grande, con otro nivel del que veníamos trabajando, y pusimos todo. Todos los que trabajaron en el disco pusieron un montón de esfuerzo y un montón de amor en ese disco, y creo que eso se nota, porque el resultado fue increíble para nosotros desde el primer día que lo escuchamos hasta ver a la gente cómo lo toma y lo que le gusta el disco, porque personalmente a mí como músico fue un placer haberlo grabado, y creo que cuando un músico graba bien, graba contento, eso... Yo soy un eterno fan de la Belice. Me encanta escuchar a mi banda, me parece como que si fuese otra banda. Disfruto de sus letras, de sus canciones y de todo lo que transmite, así que me gusta la Belice. Somos dos. Hernán, bueno, Hernán Clon de FM La Tribu. Lo que te quería preguntar era, recién dijeron que es un productor externo. Eso es un cambio muy importante en una banda y un disco, sobre todo. ¿Cómo se sintieron? Porque la verdad que recibir mensajes de afuera del grupo debe ser bastante complicado al principio. Y al principio es como un poquito un choque cultural, digamos. O sea, uno venía siempre plasmando las ideas que uno tenía y que consideraba que estaban buenas, y realmente tener a alguien que te dé otras opciones, a alguien. Y uno también tener la oportunidad de aceptarlo, ¿no? Porque a veces es muy fácil quedarse con el concepto de una batería de entrar en el estudio, y muchas veces nos tocó deshacer de lo que habíamos hecho, pero siempre desde que entramos fue muy claro que lo que queríamos es que las canciones fuesen lo mejor que podían ser. Y realmente abrimos la cabeza y apuntamos a eso, a que la canción llegase a su máxima expresión, y la verdad que con los consejos que nos dieron, escuchando los resultados, uno se fue valió la pena. Por supuesto que sí. Ok, muchas gracias. ¿Qué pasó? No, es que muchas gracias. Valió la pena. Bueno. Valió la pena el esfuerzo, digo, no creo que. Valió, valió. Sí. Trabajó con Álvaro Villagra y Estana Marcielo de Más Fuerte fue genial. ¿Este de quién es? No sé. Te llevó toda la respuesta. ¿Se viene el Malvinas? Sí, se viene el 16 de mayo. Se viene el Malvinas del Libre, que entra 15.000 personas, es una apuesta para nosotros. Ya la primera preventa se agotó, así que, bueno, no, a esperar. Así que estamos en San Juan, en Mendoza, vamos a Rosario, así que adelante con toda nuestra música. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo perdido. Chao, chao. Tantos inventos. Sin Careta. Sin Careta. La tristeza se convierte en alegría, y aquí se lágrimas en sonrisa, el que gobierne nuestra vida, y con su pueblo de la vida, y con tu pueblo de la vida. Yeah. de nada. Seguimos con más Sin Careta por FM La Monja 93.5. Acá tengo un instrumento, no sé qué es. Tengo que incorporarme a esto. ¿Un bongo? No, eso no es un bongo. Sí, ¿es tengo un músico al lado que me está diciendo que es un bongo? Te está chiflando y te haces la sabia, boluda, además y te está diciendo. Además de operadores músicos. Esto como relajante. Qué bueno. Hoy estoy fiesta. Acabo de pasar a modo fiesta on. Ah, pasaste. Esto como relajante. Tocás a la mañana. Tenemos todos los instrumentos de la gente de Inundados. Que además hay que decir una cosa que pasa muy pocas veces. Y hay que decirlo, hay que valorarlo, hay que agradecerlo. Buenísimo. Trajeron cerveza los chicos. Son siete, entran acá. No me salían las palabras, tuve que aplaudir. Que conste. Que creo que es la primera vez en 6 temporadas que la banda trae cerveza sola sin que nadie le diga, te podrías ir a comprar una cerveza. O algo así parecido. No sé, a mí me cayeron bien. No sé, me cayeron bien. Están ahí en patas, tocando los instrumentos. Claro. Buena onda. Me dieron ganas de estar en patas. Me dieron ganas, ¿viste? Es como que ahora el pie lo siento apretado. Me quiero descalzar. Bueno, seguimos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Tenemos un número de teléfono que es el 54-33-3607. Bueno. Para todos los que se quieran comunicar. La gente no para de llamar, ¿viste? Que el teléfono no para de sonar. No pude tomar un trago porque estuve atendiendo a pleno. Es terrible la cantidad de gente. Aparte de las ventanas en Facebook. Que se quiere comunicar, es una locura, no se puede. Miren, si no les estamos respondiendo porque el no mensaje enseguida es porque no llegamos. No se sientan mal, ni despreciados, ni abandonados, ni nada de eso, porque no pasa por ahí. Escucha, ¿tenés fechas algo, Flavia? La verdad que no. Pero si querés te las invento. No hay agenda, no hay agenda. ¿Sabes qué? ¿Por qué no pasamos todavía la guille acá? Y ahora me agarré un micrófono para hablar de la guille. A ver. ¿Pero por qué nunca pasamos? ¿Pasamos? Una vez sola, me parece. Sí, no pasamos. Bueno, toca el 27 de... ¿Será que nunca vinieron a hacer un acústico? Pero porque yo tampoco nunca les dije nada. Y bueno, por ahí habría que decirle. Le pongo un poco de onda, no sé. ¿Quiénes son las guilles? No son las guilles. Se llama Guillermina Rock, toca el 27 en La Cuadra, creo que es Aedo, si no me equivoco. Nada, voy a ir... Rock and Roll del Genial, tienen que ir, es para Pogo, o sea, igual no sé si esta fecha no es acústico, lo cual me está poniendo un poco nervioso. Pero bueno, igual están pero buenos está los bueno, acústicos. No, y aparte los acústicos... Yo tenía muchas ganas de este programa, hacerlo desde abajo, con gente y todo, acústicos así... Al aire libre, digamos, que pase la gente. Mesita bar y escuchás Sin Careta. Y mirá qué buena onda, mirá, me gusta, mirá. Que pasen de a uno, decís. No me anda YouTube. No me anda YouTube. No, ¿qué hora que hacemos? Ya no tenés ganas. ¿Y ahora qué hacemos? La gente puede hablar y así llenamos un poco de espacio. Estaría bueno que haya gente no solo escuchando, sino opinando, diciendo cosas. Cállense, cualquier cosa nos conformamos. Osvaldo dice, esto ya lo dije, quiero escuchar algún tema de Guasuncha y no rompo malas bolas, dice. Sí, sinceramente. ¿Estaba hinchando las bolas? No. Ah, entonces. Pero bueno, él se cree que sí. Suena. Lo pedís, lo tenés, decía una radio careta por ahí. Por hacerte la liberal, jugaste al tenis. Y ante mil ojos hoy muy mal se te ve. Y te sentís caer. Sin careta. Hoy tus pechos los lame otro tipo. Vos sabiendo que estaba con él. Fantasma en la ciudad, que tienten pena, por cobardía no se puede marchar. Y hoy luz vuelve a intentar. Y hoy su lecho es en un cuarto piso. Boludecitas que suceden, pero son así, es hasta que, porque parece esto re fácil, pero viste, son muchos botones, es mucha presión. Llegaste pronto. Es mucha presión, llegaste encima... rápido del otro lado. Ah. Ya está, vamos a continuar. Soy yo de vuelta. Tomaste aire, momento de tensión fue. Ahora cuando es así, abren los micrófonos y dicen algo, ¿eh? Seguimos en Sin Caretas. Yo estaba ahí. Mira, clase número uno de radio. Les voy a hacer una clasecita chiquita. Número uno de radio, lo principal. Cuando hay un silencio, al toque. Llámanos al 5433-3607. ¿Entendés? Comunicate con nosotros. Las vías son... Y tirás Facebook, tirás Twitter, tirás Blogspot, tirás todo de última. Y ahí ya se te empiezan a ocurrir cositas. Bueno, seguimos con más Sin Careta, pero la del teléfono te salva cualquier bache. Y de paso la gente nos puede llamar. 5433-3607. Bueno, ¿en qué estábamos, chicas? ¿Vos querías escuchar? Yo quería escuchar a la Guille porque toca el 27 en la cuadra, que estuve 2 horas tratando de buscarlo y no encontré. Pero seguro que ahora lo busco de nuevo y lo encuentro nuevamente. A ver. Toca, sí, en Ramos Mejía, es un poco lejos, pero bueno, vale la pena. Por ahí, escuchando gente de Ramos Mejía, para San Justo, Ramos no es muy lejos, bueno, ¿no? Más o menos, ¿sí? Toca ahí en la cuadra, así que nada, quiero escuchar un tema. Dale, decide. ¿Sabes qué? No es la Guille, es la Guillermina. No, es Guillermina, sin la. Nosotros somos los Guillermeros, porque... viste, como ahora son todos, todos somos algo. ¿Qué querés? Tengo Samsara. Sí, Samsara, te vas a escuchar todo el disco. Arde Imperido. Son todos discos completos. Bueno, ¿qué tema querés? Pero decime, poneme Bingo. ¿Bingo de Gané? ¿De línea de... Bingo? Algo así. Las letras. Bueno, ahí la gente de... ¿Dónde es que se tiene que ir a ver a la Villa? A Ramos Mejía. Ahí me estaban invitando a ir a cubrir la escuela del desaprender también. Sueños de victoria que son la resignación. País que nunca fue. que puede avanzar, hacer lo que se arrastra y todo es ajeno. Solo tu casa es tu país, te quieren solo y ciego. Así puedes ver dónde está la raíz. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Podés comunicarte con nosotros al 54-333-607 y prenderte en esto. Se viene la gente de Inundados, ¿eh? Ya están poniendo las cosas los chicos. Sí, acá no sé qué pasó con el cablecito. Algo pasó con el cablecito. No se hagan problema, esto es Sin Careta. Y Anto te tira al frente, manda al frente con todo. No pasa nada. Se te cayeron los pantalones y te dice: ¡ay, mira cómo andas en bola! No estamos en tele y la tenemos Anto. En vivo. En vivo. Bueno, ahí hay una foto que subió la amiga Flavia de los instrumentos de Inundados, que ya se viene. Se están preparando los chicos, ¿eh? Bueno, escúchame, ¿hablamos de algo o yo sigo con las noticias y después me decís, qué bajón, sí, me la bajaste? Porque las noticias te la bajan. Pasa que ahora yo estoy sin micrófono. Prácticamente dándote un beso, digamos, para poder hablar. No, podés ir allá y agarrarte el otro. Corte, gana. Hola, dale, Flavio, vení para acá. Es una linda manera de hacer radio, ¿eh? Te digo. ¿No viste la de Pergolini como la Vorterix que hacen radio parados, todo? Mirá si tuviéramos esa tecnología acá, ¿sabes qué? Sí, ahí está. La rompemos. Descalzo. Mirá que... ¿Por qué no vamos a hacer un piquete ahí qué a la bueno, radio de la Vorterix? ¿Puedo cantar un tema? Bueno, le voy a quiero dedicar. Dale. Ay, no me ven, chicos, qué agarran. A la Vorterix que nos den una horita de aire, ¿eh? Ahí, para llevar bandas under y eso. Y poner un poco de rock and roll posta. La cara de Johnny cuando le dijiste eso. Se está. Nos vamos todos, Johnny. Se está yo. Bueno, ahí estaban. Estuvimos compartiendo la conferencia de prensa de la Berizzo en el Cosquín bueno, Rock. ¿Podemos hablar de una banda que suena bien, digamos? Y un poco. Basta que suena bien la Berizzo. Yo los banco, los quiero. Son gente del barrio. Los temas de ellos, que hacen tema de ello, no es parecido. Terminémosla con esa historia. Loco, ¿cuánta gente hay? Todas las bandas tienen influencias. Se van a pelear. Todas las bandas tienen influencias. Es una influencia. Sí. ¿Querías hablar de algo? Vamos a hablar. No suena igual. No suena igual. Estamos hablando del Averizo Callejero. Tema ya quemado, te diría. Yo dije que a mí no me gustan y vos saltaste a defenderlo. Y sí, porque a mí me gustan. Bueno, eso es lo bueno de la radio, que haya muchas voces diferentes. Bueno, che, escuchame una cosa. Inundados Rock, ¿cómo sonará? No los escuchamos nunca en Sin Careta. Va a ser la primera vez. ¿Qué cosas en YouTube? Y dos, tres temas cover. Pero ¿cover? ¿De qué banda? No, a ver. No recuerdo. No, dice. ¿Eran ustedes? Porque tenías esa remera, de hecho, en un video. O algo parecido. No se quieren hacer cargo del video de YouTube, lo subió una amiga y ni saben. Estaban en un bar, Inundados Rock decía, y te veo un cover de no me acuerdo de quién era. Pero eran ustedes, él era él. Él era él, era su cara. Bueno, ya está, lo descubrieron, aunque no se quieran hacer cargo. Che. No encontré, de hecho, igual. Si no eran ustedes, de ustedes, entonces no encontré. Bueno, formada en el sur, la banda Inundados Rock, son de acá, de vecinos de Bernal, muy cerquita. Se vinieron con todo, ¿eh? Yo les tengo fe. O sea, sí, como esto es sin careta y totalmente, uno tiene que decir las cosas como son, no los escuché. La verdad que tuve una semana bastante agitada. No tengo PC, me tengo que comprar un CPU. Si alguno arma CPU o esas cosas, oh, jodeme. Lo tenés ahí, al lado. Vamos, Johnny. Por favor. Pero las tiene todas, boluda, Se repartieron cinco números y los tiene todo Johnny, boluda. Bueno, escuchá. Volvamos acá. Necesito comprarme un CPU para trabajar en la semana un poco para el programa, porque así como lo ven tan perfecto como sale, lo estamos produciendo online, ¿no, Johnny? Más o menos estás viendo que esto es producción en vivo, así. Bueno, escúchame, la gente de Inundados, los inundados y las inundadas que anden por ahí esperando el acústico, ya se viene, ¿eh? Van a estar tocando el sábado 28 de marzo, 22 horas, en Contrasentido. Humberto Primo, 320, entre Mitre y Alvear, Quilmes. Nunca fuimos a Quilmes, podríamos. Flavia. Es verdad. Nunca, ayer fuimos por primera vez al río desde que nació nuestra amistad, nunca habíamos ido al río. Y a Quilmes nunca fuimos tampoco. A Quilmes no, podríamos ir. Así que vamos a ver cómo suena Inundados hoy en acústico, si y por ahí nos dan ganas. Si nos por ahí nos dan ganas de pedirle una acreditación. Ah, encima no pagaba la loca. Una vergüenza. Bueno, esto es sin careta, chicos. Vio, uno está así, ya viene llegando las ya son las 8. Bien. Así que vamos a poner una tanda para que entre todo Inundados. Dale, que entren todos. Y nos metemos ya con la banda, hablar con los chicos, hacer el acústico y todo lo que usted ya sabe que se viene. Escúchame, ¿qué tema podemos poner para irnos a la tanda? ¿Podemos poner algo de Inundados? ¿No? Qué astuta que estuve. ¿Creciendo? Me gusta el título. No sale. Che, ¿está en YouTube eso? No, porque vos tenías que bajar el CD. ¿Lo hicimos eso o no? No, lo voy a bajar, me lo dieron hoy. No lo hicimos. Ah, pero ahora era para ahora. Bueno, ¿y hay algo en YouTube de los chicos? ¿En Facebook para escuchar? Ah, bueno, vamos entonces. Acá tengo Inundado Rock y tres covers. ¿Puede ser? ¿Eso es lo que habías visto vos? Eso es lo que yo... ¿Y que ellos te negaban? Están en una radio, mira, me parece. Y después, sí. Cover, ¿vamos con este? Pero no sé si dicen que no son ellos. ¿No son ellos? A ver. Bueno, para que la gente sepa también, porque estas cosas pasan. Inundados Rock Músico Bernal, ¿verdad? La página de Facebook. Inundados Rock. Entramos a Facebook. Los videos. ¿A videos? Ah, es un video en Facebook, muy bien. Estamos yendo, no, no se preocupen. ¿Dónde están videos? No están videos, chicos. No hay videos, chicos. Tendría que salir acá videos. Biografía. Bueno, seguimos buscando. Bueno, y si no, ahora los vas a escuchar en vivo. Ya está, ¿qué vamos a hacer? Teníamos el CD, lo trajeron los chicos, pero nosotras no. Hubo una desinteligencia. No lo dije. Acá tengo, mira. Cuando una es grosa, ¿me entendés? No hay nada. ¡Bravo, Monte! Y mira el tema que cayó. Mira el tema que cayó. ¿Qué querían? Una fiesta. Cuando me siento a jugar con el tiempo.

ahí, ¿cómo se dice esto? Le digo a quien me escuche, que no, increpo no es la palabra. Desafío, no me salía, che. Desafío, un beso a Papo también donde esté, que nos está escuchando. Desafío a quien sea que se venga una noche de rock and roll al sur a ver qué oeste ni qué oeste. ¿Eh? Ah, le pintó la agresión. Bueno, ¿cómo andan, inundados? Todo bien, acá una estamos. Una bocha son los y inundados. Y somos unos cuantos, sí. Acá están, estamos todos. Acá, en los nombres. Dale, sí, los por presento. Favor. Acá en la primera guitarra está Gabriel. Bien, Gabriel. Un aplauso para Gabriel. Acá en la segunda guitarra hoy Mauro, que es tecladista, pero va a tocar la guitarra hoy también. ¡Vamos, Mauro! Juan en el bajo. Juan Sánchez. ¡Vamos, Juan! En el viento, saxofón, Mauricio. ¡Mauricio! ¡Vamos, Mauricio! Que no es Macri, ¡vamos, vamos! Por favor, no. En la batería, Sebastián. ¡Vamos, Seba! ¡Aguante, Seba! Yo la fiesta, pues, estoy escuchando otra cosa, chicos, que algunos escuchan, otros no. Está la gente ovacionando. Y acá en la percusión bongó, Daniel Castillo. ¡Vamos, Dani! Y bueno, yo, el que intenta cantar, Tito, vamos, hablando. ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! Esto parece un casamiento ya tipo 3, 4 de la mañana que te aplauden por todo, ¿viste? No, se merecido el aplauso, se vinieron con todo. Vamos a contar, primero que son un montón, vino toda la banda, no falta ningún integrante. No faltó ninguno, no. Eso se valora y se agradece, porque a veces vienen las bandas y viene el cantante y el guitarrista nada más y medio que te da un poco por... Sí, loco, sí. Venite, vénganse todos. Media pila, un poco de compromiso. Bueno, ya que estamos, le decimos a la banda, cuando vengan a hacer el acústico, mata que vengan todos, porque así es como que son muchos, se crea una inercia, no sé, suena diferente, ¿no? Sí, bueno, aclaremos que somos Inundados, ¿no? Inundados. Me olvidé de presentar eso. Inundados Rock, y contá los instrumentos que trajeron. Bueno, hoy trajimos una guitarra acústica, porque es un acústico, ¿no? Una criolla, bajo, saxofón, cajón peruano con redoblante y hi-hi, bongo y otra acústica más por las dudas. Así que sí. Siempre puede llegar a pasar algo. Bueno, nosotros venimos preparados. Bueno, así que la gente que está escuchando ahí se va interiorizando un poco de lo que se viene y puede ir llamando a sus amigos del Facebook diciéndole, che, poné Sin Careta que se viene un reacústico. Se fueron todos los chicos de Bernal con todos los instrumentos, Valentina Alcina. Tal cual, sí. Y vamos a hacerle el aguante. ¿Cómo se porta la gente con Inundados? ¿Cuál es la historia de la banda? Cuéntenme un poco. ¿Cómo nace? ¿Cuándo? Nace hace unos 7, 8 años atrás. Fechas, me llevo mal con las fechas, pero hace unos 8 años atrás, 7... estamos laburando junto acá con Juan y Sebastián y tenía ganas de mostrar algunas canciones que tenía escrita, ¿no? Y ellos me dieron una mano con todo eso y empezamos en la casa de Seba en un altillo a tocar un poco y bueno, salieron una, dos canciones, tres, cuatro y se vinieron 10, 15, que son las que tenemos en ahora. En 7, 8 años, 15 sí, canciones. Más también, pero son las que estamos tocando a menudo, ¿no? Sí, bueno. Tampoco hacer una canción es tan fácil, ¿no? Hay que no solo escribirla, la música, componerla, todo, sino después también llevan su periodo de ensayo. Sí, tiene, se va mutando la canción, claro. Sale algo y después yo, por ejemplo, voy con la letra y un poco de lo que es guitarra y después los chicos dicen, bueno, acaba esto, acaba lo otro, podemos hacer esto y ellos son los que hacen una canción en realidad, de lo que yo voy con una maqueta o con algo, una idea. Ellos hacen la canción. ¿Y siguen ensayando en la terraza de...? No, porque pobre los viejos, no. Un saludo para los viejos Sebastián que nos bancaron un montón de tiempo, ¿no? Aguante los viejos de Seba, ¿eh? Así que... No, ahora hacemos sala de ensayo. Hacemos una vez, cuando estamos por tocar hacemos dos la semana previa porque es complicado conseguir allá y conseguir con ese horario de todo, ¿no? Somos unos cuantos nosotros. Así que, bueno... ¿Ocho? ¿Siete? ¿Cuántos son siete? Siete. Somos siete, sí. Y bueno, ahora estamos, nos estamos preparando para el 28, que tenemos una fecha en Quilmes. Sí, en... la estuvimos ahí comentando. Bueno, muchas gracias. Es en Contrasentido. Es, la dirección es Humberto Primo, entre Mitre y Alvear, número 320. Humberto Primo, 320, Quilmes. 22 horas, 28 de marzo. Ahí estaremos tocando. La primera del año será. Es en el Partido Comunista de Quilmes. No sé si me toma el micrófono. ¿Se escucha? Sí, bajito. Háblale más cerca que él. Por... en el Partido Comunista de Quilmes. Así es, sí. Va a ser la primera del año, ¿sí? Escuchá, le vamos a dejar a la gente acá en el muro de Sin Careta el Facebook de Inundados Rock para que, además de la fecha que ya la pusimos, pero el Facebook para que se hagan amigos, no sé qué es esto, si es amigos, es me gustas o qué, claro, pero va. Que se metan, que se metan. Amigo me gusta, dale, dale para adelante. Este me dijo que no me iba a romper más las pelotas. Mira, me miente como una niña, me miente. Dice que quiere otro de Gazú, de Guasuncha. Antes me dijo, poneme uno de Guasuncha y no te jodo más. Y ahora quiere otro. Sí, ves que la gente se engolosina, loco. La gente se engolosina. Es muy fácil vos también. Querés pum, lo ponés. Hacete rodar un toque, Marina. Y encima le tira al lago. Dice, es multifunción ese pibe. Eso porque dije que tenía, viste, te halagué. Debe conocerlo, debe conocerlo. Es el papá, boludo. Oh, bueno. Esto es así. Chao. Y pero si escuchá, mi vieja ni me escucha. Es buena igual del señor. Ahí como decíamos, la mamá del Seba. Es difícil que la familia lo siga en la locura de uno, ¿no? Mi mamá en la radio no la escucha, menos mal, porque si no, no entro más a mi casa, más o menos. Bueno. Perdón chicos que me fui un poco de tema, pero suele pasar estas cosas. Salió una foto nuestra muy vieja otra vez. Salió una foto nuestra otra vez en el Facebook, no sé por qué. Pero mira qué linda. Arruinadas están. No, yo estoy genial. Yo no tengo ojos, mira. Bueno, pero... cristalina, cristaluz son los. Bueno, Inundados, entonces, va a haber que ir a verlos en vivo el sábado 28 de marzo, 22 horas, en Contrasentido. Humberto Primo, 320, entre Mitre y Alvear, en Quilmes, si nos gusta lo que hacen acá. Le va a gustar. Ah, era re mala, la represión les ponía, ¿no? Bueno, ¿cómo se están sintiendo? ¿Para el culo? ¿Bien, más o menos? Bien. Bien. Bueno. Para el culo, ¿eh? Acá no hay problema con eso. Le ponemos un poco más de onda. Luis Corbalán es el que le está dando cosas a nuestras fotos viejas y nos hace salir en el inicio de mucha gente que no tiene sentido. No hagan eso, chicos. Claro, no debemos. Sabemos que les gustamos. Ya está. Bueno, dale, vamos a escucharlo, ¿les parece? ¿Tienen ganas? Ahí vamos. Y después seguimos charlando a ver cómo se componen las letras, quién las compone, más o menos ya estuvimos ahí viendo un poquito. Pero bueno, vamos a seguir un poco en la composición y eso que es interesante también de cómo nace cada canción, ¿no? ¿Qué van a hacer? Una canción, Cuando el Silencio se llama esta. Cuando el Silencio. Cuando el Silencio, Inundados, sí. Rock Inundados en vivo, rock. En Sin Careta. Ahí vamos. Cuando el silencio rasca mi cabeza, cuando busco enloquecer para entender el mundo en el que vivo, día a día debo nacer. Matarme día a día, no importa lo que digan, mi anhelo va lleno de fe. Junto a todos aquellos que comparten mi historia y a los que no puedo y tener. Con palabras puede ir aclarando lo blanco, puede oscurecer. Según quien te lo diga, según quien te lo cuente y a quién le vamos a creer. El pasado me asusta, yo compro ese problema. respuestas no encuentro. O hay preguntas que no entiendo. Si esta suma me da en resto, dividir no es el juego. Sin careta. Tengo, ahí está, una fiesta, ahora sí, estaba a los gritos acá yo y nadie me escuchaba, ¿eh? Inundados Rock en Sin Careta. Vamos a sacar una foto mientras la gente aplaude. Esto re loca sale la foto. ¿Sabes lo que va a hacer esa foto, por no, favor? ¿Cómo vamos a hacer la yo necesito un asesor de imagen porque está, hay cada foto mía en Facebook. Aparte, hacer radio los domingos es terrible porque uno ya no va a ningún lado, entonces no te querés ni bañar para venir acá, ¿me entendés? Y saliste viernes, sábado, te despertás el domingo a las 5 de la tarde y te dicen, no, Johnny va temprano, entonces me voy para la radio. Y al final llegó re tarde el chabón. Me lavé los dientes y salí para acá, boludo, dijo, oh, Johnny va temprano. Y Johnny aparte me tiene que enseñar a mí en vez de Joel, o sea, es una locura, una fiesta. ¿Eh? Porque la verdad, qué lindo que es eso, cuando uno va a compartir algún conocimiento con algún compañero y te encontrás con que el compañero sabe más que vos, y está buenísimo, porque terminás aprendiendo vos, que es mejor que enseñar, en definitiva, ¿no? Bueno, Inundados, qué lindo tema, che. Bueno, muchas gracias. Suena re lindo, ¿eh? Y vinimos con un poco de todo. Suena un poco más agresivo, ¿no? En vivo, pero bueno, es un acústico. Bueno, pero un acústico bastante enchufadito, les voy a decir. Y si no quedaba gente afuera, entonces... Está muy bien y les agradezco mucho, pero posta y de verdad, que hayan venido todos y que vengan con este entusiasmo a hacer el acústico, que la verdad que para nosotros se valora, de verdad. No, más que se agradece, se valora, porque sabemos del esfuerzo de cada uno, deja la familia. Ahí escuchaba... En la previa, cuando antes de entrar, que alguno decía que el rock and roll que tuvo fue la nena que se despertó 3 veces a la noche. 6 eran. El fin de semana, ¿no? Dije, ese fue todo mi rock and roll del fin de semana, decía. Dije, bueno, eso es rock and roll también, en definitiva. El rock and roll casi más lindo de la vida, te voy a decir. No das mate, querés dormir y la pibita no se te duerme. Pero es tu hija, ¿me entendés? Tiene ese sabor a me quiero matar, pero no me importa nada. Bueno, chicos, ¿cómo se vienen preparando para la fecha? Porque vos me decías hace un rato, bueno, ahora estamos a full preparándonos para la fecha. ¿Qué es estar a full preparándose para la fecha? Y de tratar de hacer algo que suene bien, que poner una puesta en escena linda y brindarle a la gente lo que nos gusta y con mucho compromiso, porque son los que siempre nos acompañan, porque siempre los mismos amigos, gente que se suma, y siempre dar lo mejor para ellos. Y eso implica que horas de ensayo. Horas de ensayo, juntaditas en casa para hacer arreglos, tratar de hacer unas entradas lindas, copadas, que para que se lleven con un sticker, algo, poner una apuesta en lo que es Inundado. Che, y sí. Levanta la mano como en el colegio. No quería interrumpir acá. No, sí, muy bien, a Tito. Estamos trabajando mucho en lo que es también la página web. La puesta en escena va a ser distinta a lo que veníamos haciendo. Así que la gente se va a sorprender. Los de siempre y los que se sigan sumando, los vamos a sorprender y los esperamos a ustedes también. Espero que nos vengan a ver. Estábamos pensando, ¿eh? Así que estábamos viéndolo si entraba en la agenda. Va a entrar en la agenda. Acuérdense que podamos salvar ese de Barra Libre. Ah, no, ya les dije que si me quieren no, ahí pará, no me lleven. Alguien nos trae. Si vamos ahí, nos trae alguien. ¿Viste la foto del que está arruinado en Facebook y dice, loco, mis amigos no me quieren porque me convidan, ¿viste? Decía el loco, claro, no me lleven ahí, loco, tengan piedad. Bueno, escuchá, vamos ahí donde, lo del amigo. Otra vez me fui de tema y no me acuerdo qué estábamos hablando. De la fecha, se viene con todo. Y yo te iba a preguntar, estoy trabajando, chicos. Yo tengo que estar prestando atención a lo que dicen para repreguntar, ¿entienden? Ese es mi trabajo. Soy periodista, discúlpenme. Y si me sacan de tema, no me acuerdo que tengo que repreguntar. Nos quedamos todos callados mirándonos y nadie pregunta nada, nadie dice nada. No, digo, ahora me olvidé, ¿ves? Por dar tanta explicación. En la vida no hay que explicar tanto las cosas. Sí. Íbamos a hablar de la composición y de las no, vos decías, para los nuevos y para los viejos. Ya estoy. Bien, volvió. Vos decías. Está. Es algo diferente tanto para los nuevos, los que nos siguen de siempre, como la gente que se sí, suma, por suerte ¿no? se están sumando bastante, nos siguen mucho en las redes sociales. Y pero allá que vos me hables de nuevos y viejos, quiere decir que Hay una mezcla muy linda. Y hay muy gente linda, siguiéndolos sí, desde sí. que empezaron. Hay mucho público joven, nos siguen, nos hacen llegar alguna y otra idea de temas. Y ahí está pica de yo los sigo desde que empezaron. Y tenemos bastante seguidores de principio, más que nada del barrio donde empezó Tito con los chicos. Y bueno, después nos sumamos. ¿Qué barrio? ¿Estamos hablando de Sarandí o? Barrio Santa María, en Bernal. ¿En Bernal? En Bernal, Bernal, Bernal Oeste. Dale con Sarandí. Yo no sé, debe haber alguien en Sarandí pensando en mí. Le mando un saludo a todos Sarandí. Se hacía la gata, a ver si pegaba alguna. No, porque de verdad, leí que era Bernal y no sé por qué Bernal mando Sarandí, ¿entendés? Algo está sucediendo, hay una energía en Sarandí. No, la energía. ¿Será que tenemos que ir a tocar a Sarandí? Vamos a Sarandí a tocar, vamos a Sarandí ahora. Qué locura. Bueno, entonces, ¿está que está pica entre el público o no? ¿O está no, todo no, bien? No hay pica, no. No hay pica. Para nada, no. O sea, el 20 vamos yo y Flavia. Está todo re bien. Y no, y vamos las dos solitas así con los morrales a escuchar rock and roll. Y llegamos el 28 de marzo, 10 de la noche, estamos ahí en Quilmes, en Humberto Primo 320. Llegamos ahí y ya hay gente inundadas, ahí esperando que ustedes toquen. Tomás, ¿buena onda o nos miran diciendo, esta rolinga del orto con ese flequillo no, que se No, para nada, no, toda la gente es buena onda. No me cae bien, esta callejera de mí. Para nada. Bueno, bien, entonces podemos. Bueno, podemos Esos son los lugares que nos gustan. Te van a ver, que nos acoge el público. Te van a ver llegar y te van a convidar a una fresca enseguida. Eso te van a hacer. Vamos a ver inundados, señores. Todos y todas, sábado 28 de marzo, 22 horas. A ver inundados. Hola, Vanina, ¿qué hacías? Radio, flaco, hago radio, desubicado. Ubicate, hago radio, nene. No me puede hablar alguien al Facebook de Sin Careta y no saber que ahora estoy al aire, ¿entendés? Sos un careta, loco. ¿O no? Acá me están diciendo... ya empezamos con quilombo. Johnny. Dice, no, Vanina, la madre se puso un poco celosa, ya que lo seguimos a todos los boliches cuando toca Guasuncha. Tu viejo se está haciendo el loco, se va de joda con tal de que sigo al nene, porque tiene una banda el sonidista. Guasuncha Rock. A mí me parece que tu viejo, con la excusa de voy a ver a Guasuncha, se está zarpando. Sigo al nene y se va de escabio todos los fines de semana, ¿no? Bueno, a mí no me busques como segundona, porque yo soy feminista y voy a estar con tu señora, Osvaldo. Bueno, chicos... ¿quieren hacer otro tema? ¿Quieren seguir charlando? Yo, si es por mí, hablo 50 horas seguidas. Vamos, vamos con una más. Estoy surfeando mis olas. Bueno, vamos. Vamos con otra canción. Inundados Rock en vivo, preparándose lo que va a ser el sábado 28 de marzo, 22 horas, en Contrasentido. Che, Humberto Primo, 320, Contrasentido, más vale que me invites una birra cuando vaya, pues ya te nombré como 50 veces, ¿eh? Entre Mitre y Alvear, en Quilmes, vamos todos ahí a ver a Inundados y a conocer la gente del rock and roll. Está la sede del Partido Comunista de Quilmes. Ah, es verdad. Vos sabés que estás en la ex sede del Partido Comunista de Avellaneda, ¿no? Mirá. Sí, esta fue la primer sede del Partido Comunista, en realidad, Zona Sur. Pero bueno, hace mucho tiempo. Es la historia del edificio, claro, en el que estamos. Sí, continúa con la... Dios los cría y ellos se juntan. Ya me va a llamar uno al 5433-3607 a decirme, zurda de mierda, me pasó. Vamos, vamos con qué vamos. El vagabundo. Ahí sale... Vacío de sueño va mi costal, ebria mi sombra va por detrás, y un perro que me acompaña como un ángel guardián. Tengo la calle, no quiero más, no quiero un cielo artificial, tuve familia, tuve amigos que hoy ya no están. Sé que un día volveré a amar, sé que en mis brazos volverá a estar cuando yo muera, si ella me espera en el más allá. Cuando yo muera, si ella me espera en el más allá. Quizás algunos me sé que un día volveré a amar, sé que en mis brazos volverá a estar cuando yo muera, si ella me espera en el más allá. Cuando yo muera, si ella me espera en el más allá. Ya me espera en el más allá. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! La gente está como loca, ¿eh? Del otro lado la gente está como loca, celebrando este acústico, así que agradecemos mucho ahí a la gente que nos está escuchando. Acá tenía, alguien me felicitaba por el programa, que te iba a preguntar, Johnny, si será tu mamá. Porque creo que hay dos escuchándonos. Laura, mi amiga, Laura Fer. Ah, Laura Fer. Un saludo a Laura. Laura, un beso grande. Ahí alguien decía, te felicito por el programa, pero lo perdí, ahora no sé dónde. Bueno, y había gente escuchando a Inundados también, ¿eh? Pará, tengo que ir a la página de Inundados. Inundados Rock en Facebook, así lo encontrás. Dice la Moro Quilmenia. Presente, escuchándolos. Muy bueno, chicos. Obvio, haciéndole el aguante. Ahí la Moro Quilmenia, le mandamos un aplauso. Grande. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo le mando saludos a mi chica también. Dale. Sí, si no, ahora dejas todo el resto para el orto, ¿me entendés? Mandás vos solo, mándenle en todo. Encima tiró que le amo mucho. Sí, toda la fiesta. Para mi hijo Jim Beam y para el hijo de mi señora Pepe. Ahí está, para todos los hijos y todas las hijas de la banda de Inundados. Tengo a Cabrera Celso Joel, que también dice que está escuchando Inundados Rock. Bien, saludo grande. Che, todos los amigos de él nomás escuchan, ¿qué onda? Bueno, se ve que el pibe, viste, parece que es el que más aguante tiene. Es el mapa de las redes sociales, él. Claro, él sabe, boludo. Él sabe jugar a esto, me parece, ¿eh? Muy bien, bueno, un saludo a toda la gente. Roberto Ezequiel Tisser también anda por ahí escuchando Inundados. Ahí le mandamos un abrazo. Acá, ¿alguien me está hablando acá? Bien. Ah, esta sí es la mamá, me parece. Acá, señora mamá. Hola, tía. Soy la mamá de Johnny, dice. Oh. Ya está. Johnny es el sonidista nuevo, que viene Johnny por la primera morir. Vez y está la mamá y el papá escuchando. Lidia quiere morir, Johnny. Soy la mamá de Johnny. Es verdad que lo seguimos en todas sus locuras, dice. Ah, se prendió ella también, va. Ey, va. Saludos a todos los integrantes de la Radio Linda, dice, y a la gente de Inundados. Lidia, le mandamos un beso grande. Ahí la gente de San Justo nos está escuchando, así que le mandamos un saludo a todo el barrio. Poné la radio alta, Lidia, subila, que nos escuchen todos. Osvaldo también, los tengo a los dos conectados. ¿Qué, tiene una computadora cada uno, tu mamá y tu papá? Están en la misma mesa y posteando diferente con la notebook. Muy buen programa, está saliendo de 10. Pero está bueno, ¿no? Decirle que nos escuchen todos los domingos. Así parece pasando, que... Va pasando, es así, va pasando. De última mentimos, cambiamos el nombre y todo lo que ellos van comentando decimos son personas diferentes. Y todo era retando a Johnny. Y todo era retando. Todo era alabándote, Johnny. El programa de Johnny. Yo decía que me quería ir, ¿no? Escuché dos temas, dijo... Te quedo. Pero me queda media hora, nada. Nada, bueno, vamos a poner las pilas, chico, Inundado, dale. Bueno, vamos a sonar. ¿Vamos a hacer otro? Vamos a hacer otro, sí, dale. Están a full, ¿eh? Así mostramos un poco lo sí, que... Sí, para eso vinieron los siete, ¿no? Claro, ¿no? Para escuchar bueno, la piba esta que no se cae. Una canción que se llama De Oferta, para todos los amigos, ¿eh? De Oferta, lado, ¿eh? Sin careta, Inundados Rock en vivo. Thank you. creo que esta tarde despierte algún sueño. No creo que este viento me deje. También, ¿eh? Ay, qué calor. Sí, está gustando esto, ¿eh? Pero en el Facebook. Estoy sacando una foto, nena. No sabés qué foto que te estoy sacando. Lidia dice: me gustan mucho los temas de Inundados. Bueno, muchas gracias a la gente. Vamos, Lidia. Vamos, Lidia. Vamos, Lidia, a ver el inundado. Ay, todo era Lowell, ¿viste? Todo era. ¿Por qué no lo encuentro ahora? Acá está. Oh, me pasé. 28, sábado 28. Hoy que estamos, a 15. O sea, es el sábado que viene, no, el otro, dos sábados, Inundados Rock en Quilmes, Humberto Primo, 3:20, entre Mitre y Alvear, dice 22 horas, hay que estar 22 horas. Hay que estar 22 horas, sí, así hacemos media hora de previa y salimos a sonar. Bueno. Hay que estar 22 horas. Si salís horas, a las 12, me subo arriba al escenario y te rompo. Ajá, era re una presentadora, voy, yo te presento, ¿eh? Armamos algo al toque, ¿eh? Vergüenza Cero se llama, así la remera te va a hacer. Vergüenza Cero. Qué buena banda, armemos una banda de Vergüenza Cero. No hay que tener vergüenza, dicho sea de paso, porque la vergüenza es mala, loco. Uno tiene que ser libre, la vergüenza te ata. Uno tiene vergüenza y por ahí quiere decir algo y te da vergüenza, no querés, te oprime. La vergüenza, mala la vergüenza. Hay que ser libre. Ahí está, sí, es verdad, un invento del sistema capital y patriarcal. Y arrancamos de nuevo, como si fueran las 6 de la tarde a pegarle palo al sistema. Estamos acá desde las 6 de la tarde pegándole palo al sistema. Así que cayó justo. Bueno, ¿cómo nacen los temas? Chicos, ¿de qué hablan los temas? Algunos la gente ya lo está escuchando, pero hablo en general, ¿no? Si tienen que hablar de toda su composición, son 12, 13, 15 temas, dijiste, no me acuerdo, perdón. Sí, para un show son 15 temas, que va variando. ¿La lista ya está para este show, ponele? Sí, la tenemos nosotros, pero es un secreto. Está bien, no, pero no, ya no, está. Sí, no, está la lista, estamos ensayando una lista ya, unos 15 temas, vamos a ver qué tiempo nos... No, pero el tiempo no hay problema porque es una fecha nuestra, así que vamos a meter Manejamos los tiempos. Manejamos los tiempos nosotros, así que como el tiempo es acotado, no podemos invitar a ninguna banda, que es una lástima no poder compartir la fecha con algunas bandas amigas. Pero bueno, tenemos que hacer nuestra primera fecha y salió así. Y así sí. Es. A veces también está bueno una fechita solo, sí, salir con amigos, probarse, que puedan bueno, hacer sí. El tiempo que quieras, si querés tocar un tema más o algo de eso. Tal cual, sí, porque a ¿quién veces... es de todos el que se olvida la lista por más que esté 20 días antes la lista? Yo. O la cambio en vivo. ¿Puedo decir algo? A veces se hace la lista y en el momento la cambian los temas. Así que a veces... Estuviste 20 días ensayando una lista... Te cambian el momento, así que no. Para el que tiene machete es un problema. Claro. Y yo presento otro sin mirar la lista y bueno, tiene que salir ese. Que sos jodido, boludo. ¿Y qué va a ser? Sos jodido. Yo no soy yo. Sos un explotador. Bueno. No, yo voy a tomar birra, vos te das cuenta. Que es una locura. Sos un opresor del sistema capitalista. Ah. Bueno, Johnny, ¿la estás pasando bien? Tenemos que lograr que Johnny se quede, porque sabes que te digo una cosa, yo cada vez que toco una banda que hacen los acústicos, estoy sola por lo general, opero todo esto yo, y Johnny me vio porque vino el primer domingo de esta temporada con su banda, o sea, estoy todo el tiempo tocando todos los botones, todo, ¿me entendés? Porque como que no le agarro la mano, digamos. Y el loco vino acá a aprender. Hoy. Vino acá a aprender, no, pará que te voy a contar esto, te no vas a poder creer. No sé qué hizo, no hay que tocar ningún botón, ustedes salen perfecto, hablamos vos. ¡Ah, Johnny! ¡Qué grande el operador! Una locura, yo el domingo pasado estaba toda transpirada tocando botones, me caía la gota gorda y el loco está así sentado y no hay que tocar nada, suena perfecto. La verdad... De San Justo se vino, Johnny. Muy bien. Otro aplauso, sí. Otro aplauso. ¡Vamos, la verdad que la ira madre apoya a Guasuncha. Dice, aguante Guasuncha, aguante Inundados, aguante todas las bandas. Qué bueno cuando la familia... Posta, te lo muestro y dice eso, aguante todas las bandas. Es rockera, digamos, ¿no? Que entiende esta locura de tomar el tiempo de ensayar. Porque, digo, no es solo... Sí, primero, me subo arriba de un escenario y me hago el rock star. Primero te ¿no? quieren matar cuando haces quilombo en casa y después te acompañan. Por suerte, siempre el apoyo de la familia está. ¿Cómo se consigue que después te acompañen? No. Haciendo las cosas prolijo, calculo yo. Y como es, hacemos un rock que es escuchable para todos. Así que para la gente grande también, ¿no? Para mi vieja que no tiene nada que ver con el rock... Se puede escuchar una canción de Inundado tranquilamente y decir, ah, bueno, pude entender algo. Así que así llego a mi familia yo, por lo menos. Y principalmente llegar a horario, ¿no? Llegar a horario es importante. Por hacer buena letra, ¿no? La semana, todo eso. Para después poder ir a ensayar, claro, sí, definitivamente. Un abrazo a Anto, dice Laura Fer. Acá estaba, ¿ves? Laura Fer, le mandamos un saludo grande que nos está escuchando también. Che, gracias a la gente que nos escucha. Así sean 3, 4, por ahí son los 5.000 amigos que tenemos en el Facebook. No lo sé, ni lo quiero saber. Si habría un medidor acá de audiencia, te diría, no me lo pongas, por Dios. Porque, claro, ¿viste? No me interesa. Pero no lo tenemos. Y está bueno no saber si somos, ¿no? A mí me gusta, igual yo me vengo cruzando en la calle con gente que me dice, vos sos sin careta, Encuentro Nacional de Mujeres en Córdoba, ¿dónde fue el último? En Salta, me pasó eso caminando así por el Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, que me frene una y me diga, sin careta, está bueno eso, ¿o no? En el Indio, en todos los recitales me encuentro con algún loco igual. Está bueno el concepto igual de dejar todo y darlo todo, por más que sean uno, 10,000, 100 millones, o no. Mejor de uno siempre. ¿Estaría bueno tocar sin poder ver cuántos tenés abajo? Soy buena periodista, loco. Soy buena periodista. Es igual, no sé. A mí me tocó tocar para 10 personas y en fechas como muchos, 100, pero ese es nuestro público y hay que tocar igual, por más que sean 10, 15, 20 o 100 o 300 mañana. Escuchá, ¿y qué es lo que aborta el show? O sea, ¿qué es lo que dice, no, loco, nos vamos, no tocamos? Que venga el sonidista, le digo, basta, no te queda más tiempo, eso es lo único que nos puede parar, porque después no que nos para. Que suene mal, que llegues a un local, enchufes, todo, y suena mal, ¿qué onda? Y es una cagada, eso pasa, pero tenés que salir igual, porque la gente te paga una entrada y tenés que tratar de hacer lo mejor, acomodar lo mejor que se pueda y salir a la cancha igual. Por más que esté embarrada, al partido hay que jugarlo, ya estás ahí, tenés que tocar. Es corta. Bueno, bien. Pregunto porque yo soy más público que banda y nos ha pasado. A mí mal y que la banda se quiera ir y vos decís, no, la concha de tu madre viene a Avellaneda, subite ahí, toca. Haceme un karaoke, no sé, ¿me entendés? Sí, a nosotros nos pasó una vez que se apagó la luz de un lugar, se apagó la luz y tuve que agarrar la guitarra y cantamos dos canciones con la gente aplaudiendo ahí y salió así, pedimos disculpas y la gente se fue contenta igual. ¿No fue acá en Centauros? No, fue en una sociedad de fomento en un barrio. Porque acá me pasó en una fecha también de llegar y había velas en la mesa y dije, uy, qué romántico, no, se había cortado la luz, boludo. No, ya está. Bueno, ¿hacemos otro? Hacemos otra. ¿Cuánto les puedo pedir? ¿Está bien o los estoy poniendo en un compromiso? Sí, tenemos algunas canciones todavía. ¿Esto que estamos escuchando acá se va a escuchar el 28 también? Sí, tal cual, sí, estas son infaltables. Un poquito más enchufadas. Con más distorsión. Sí, bueno. Ahí. Vamos con lo que siento, chicos. Hay que tomarse el 85 a Quilmes, de acá, de Avellaneda. Tal cual, de acá el 85 te dejan los tres, ¿qué pasa? ¿Eh? El 28. Este sábado que viene, no el otro. Sí, nos puede impedir algún... 85, te bajás en Garibaldi, Mitre, y caminás dos cuadras hacia tu derecha, 20 metros de nuevo hacia tu derecha, y encontrás... El... Ah, pues de aquí al 20. No, está bien, pero nos ahorramos la búsqueda en Google con eso. Ya está. Nos ahorramos la búsqueda en Google. Prestale atención, lo tenemos grabado. Después lo pone, buscamos el programa de tal fecha y decimos, a ver cómo me viajaba, me tomaba el 85. Me va. Garibaldi Mitre dijo que... Bueno, no sé. Vos tenés que ir a Humberto Primo 320, entre Mitre y Alvear. Con el 85 de acá de Avellaneda llegamos. Así es. Bueno, vamos con lo que siento en mi canción, dedicado a todos los amigos y a la familia, para todos los inundados. Sin careta. Voy, siempre voy con lo que siento en mi canción, agradeciendo al cielo y a Dios, que a pesar de la distancia tengo amigos a lo lejos que nunca me han olvidado, que guardan recuerdos de un pasado y que anhelan un momento el volver a encontrarnos. Pero el tiempo alarga siempre esa distancia y y ese sueño queda agonizando, porque hay cosas que nadie puede robar, un tesoro que en nuestra mente está, el recuerdo de esos días de beber feliz. Hoy siempre voy con lo que siento en mi canción, agradeciendo al cielo y a Dios. Por las calles de mi barrio, por el humo de este paso y por los que nunca me abandonaron. Por el sueño de mi vida y la luz que a mí me ilumina, esos ojos que siempre me están mirando. Como luna hay estrellas, como sol también hay tierra y esquinas que siempre me esperan. Porque hay cosas que nadie puede robar, un tesoro que en nuestra mente está, el recuerdo de esos días de que siento en mi canción, agradeciendo al cielo y a Dios. ¡Bravo! Inundados. Inundados Rock en Sin Careta, en FM La Mosca, 93.5, che, la radio Avellaneda. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Tranquilo, muy cómodo, muy cómodo. Gracias por la invitación, ¿eh? Le queríamos agradecer a usted y darle nosotros un aplauso a usted por esta oportunidad. Por favor, salga de ahí, salga de ahí. No, gracias a ustedes, che, que de verdad un domingo. A nosotros no nos paga nadie tampoco, ¿vio? Y estamos acá, o sea, habría que agradecernos un poco. Aceptamos el aplauso en realidad. Pero gracias a ustedes que dejaron todo con los instrumentos, venirse hasta acá un domingo. Ahí alguien está. Ah, vos estabas de asado también. Entonces, vos sos la estrella de Sin Careta, Johnny. Me dijo, no, estaba, llegué tarde porque estaba comiendo un asado que hizo mi viejo. Boluda, que nos llamen y vamos todos. Asado para Sin Careta, ¿o no? Para el equipo de Sin Careta, lo de Johnny, vamos todas las bandas. Ajá, eran 20.000. Bueno, che, ¿cómo salen los temas entonces? ¿Uno solo es el que escribe? ¿Vos que habías dicho por ahí que por lo general llevabas la letra y después la música otro? ¿O todo sale más o menos de la misma cabeza? ¿Cómo? Sale, todo sale de la guitarra esa criolla que está ahí y un cuaderno que tengo en casa. Después lo llevamos a, lo juntamos en la casa de algunos de nosotros, generalmente en lo de Mauricio. Y guitarreamos un poco y vemos lo que cómo, para dónde, para qué lado la encaramos a la canción, ¿no? Qué estilo puede ser, y bueno, después la llevamos a la sala de ensayo y ahí le damos una, dos, tres veces hasta que sale la canción. ¿Y qué es a lo que se le tiene más miedo en el momento ese de que queda bien, que queda mal? O sea, ¿hay alguna cosa que decís, uy, no? No hay miedo. El miedo es que falte alguno cuando ensayamos, es el único. No, porque después las cosas fluyen, salen. No, miedo no tenemos. ¿Siempre falta alguno o por lo general van los siete? Porque de ser siete es difícil también. Es raro, salvo que sea el cumpleaños de la mamá de uno que falte. O el cumpleaños del hijo, pero no, si no acomodamos y estamos todos siempre. Bien, ¿eh? Tratamos de coincidir en eso porque todos laburamos. ¿Y la formación es la misma desde que arrancaron? Pasó gente por el camino, pero la empezamos tres, sí. Estamos acá los tres, después se sumó algún guitarrista. Se fue, vino Gaby, después los chicos se sumaron, lo que es teclados, saxofón y percusión, eso vino a sumar más que nada. Ojo, pero que en vivo hay un teclado arriba del escenario. Sí, cuenta. Yo soy el tecladista, por una cuestión de practicidad y de espacio, sigo con la armonía pero desde las cuerdas. Bien. O sea, si lo quiere ver, el 28. El 28 en vivo hay un teclado, eso estaba diciendo. Ojo, la gente que escucha y le gusta el rock and roll, que sabemos que un tecladito en la banda. Sí, garpa. Es re lindo, suena re lindo el teclado. Bueno. Que te acompañe en todo, pero sobre todo en la música, tu mamá. Te quiere mucho. Tu mamá te quiere mucho, Johnny. Queremos decírtelo hoy acá, que lo sepas. Ahora cuando vayas, dale un fuerte abrazo. Che, y el roces entre personas de la banda, se pelean mucho, van más o menos todos, porque ponerse siete de acuerdo también debe ser complicado. Creo que... Por ejemplo, el más vago. El más vago le pegó una puñalada porque me dio un mate frío. Por vago. Nah, no pasa nada. Ahí llegamos todos a horario, nos tomamos una cerveza, hablamos un poco y después nos metemos a ensayar. Y ahí tomamos bueno, un poquito más. Bueno, siempre... te voy a hacer la pregunta diferente. Dale. ¿Quién es el más responsable? Yo. Por eso decía no. Claro, rompebolas sí, sos vos. Compromiso, si no viene de parte de él, nosotros, o sea... ¿Qué se puede esperar? Claro, ¿sí? Vos tenés que ser o ser. Y sí, yo no me puedo enfermar. Faltar, ¿eh? Yo no me puedo enfermar nunca. Tengo que estar ahí. No tengo... Ojo que el batero si falta te caga también. Sí, y bueno, cuando falta... Cuando las se veces va el no batero faltar, y te Seba, querés no matar. No se puede ensayar. No, si no. Seba no está, no ensayamos. Y claro. Nos hacemos una juntada y guitarreamos en casa. Todos son importantes, chicos. Sí. Hacemos autoayuda. Todos tienen su lugar en la banda, todos son importantes. El chiste del baterista, por favor, que... Hay un chiste baterista. A ver, un chiste baterista. El baterista dice que llaman... Hola, ¿sí, con la casa el baterista? No, sí, está tu papá. Es muy bueno. Un aplauso, chiste baterista. ¡Vamos! El alacrán de la banda. Garpa, en las radios, ¿qué te van a invitar? Che, ¿tocan siempre por Quilmes o es la primera vez que van para Quilmes? Porque creo que la segunda o tercera vez que tocan en Quilmes. Somos más de venir para este lado, acá a Avellaneda, por Irigoyen. Sí, que ahora sí, están los dos cerrados. ¿Está todo cerrado? No sé, no tengo idea. ¿Qué pasó? No sé, estaba cayendo a pedazos. Toqué en dos, tres no le pasaba acá ni una escoba a la pared, vamos a decir la verdad. No sé. Pero claro, todo, acá se vende, una cuadra dice. Y tres cuadras más allá hemos tocado. Después en Quilmes, en sociedades que armamos la fecha nosotros más que nada. Ahí, y armar la fecha todo un tema, ¿no? Porque sí, tenés bueno, que estar mucho en laburo, todo. Sí. Tenés que encargar del sonido, del lugar, puerta, entrada, todo. Y esta del 28 es como un reencuentro con la gente también, porque leí algo por ahí por Facebook como que... Es la primera del año, sí, de noviembre, diciembre, ¿no? En diciembre creo que fue la última, la primera semana de diciembre tocamos la última y 13 de diciembre. Y bueno, esta es la primera del año. Igual... Es la primera oficial porque fuimos hace dos, tres semanas atrás fuimos a dar una mano ahí en el barrio Santa María para los chicos que estaban juntando plata para poder comprar la camiseta a los pibes del fútbol infantil, que es una movida que arman todos los pibes del barrio, ¿no? Está bien, y bueno. Y fuimos de una mano ahí para colaborar. Bien, y esta es la primera fecha y aparte de esta así es que la fecha, gente sí. de Inundados tiene que ir todos, tíos, abuelos, van primos, todos, sí. Claro, todos, los amigos del colegio, del laburo, de la pileta, del... de gimnasio, todo. La mamá de Johnny también, que la tiene tanto cariño, que nos tire para nosotros, que venga a vernos. Sí, a comernos un choripán ahí, ¿no? Sí. ¿Hay choripán en la Costa de Quilmes? ¿Está cerca de la Costa de Quilmes? No, estoy re perdido. Igual se más. Estamos en el centro. Bueno, entonces nos comemos un patillá, esas cosas, un patilito. Bueno, ¿vamos a hacer otra? Vamos con otra. Vamos con el Che. Dale. Cuando quieran, chicos. Le canto a aquel hombre que ha repartido el sol en partes iguales para toda una nación, al que dio su vida y por su idea ayer murió. Libertad al hombre del hambre y la opresión. Patria, muerte. Che, me re gustó. Bailamos rock and roll con la Anto acá, Bailamos rock and roll. Hubo clase de rock and roll en un toque. En todo eso pasa en este programa, increíble. Ah, bueno, ¿quieren descansar un rato? Pongo una tanda para que salgas a tomar fresco. El cantante me está muriendo, bueno. Se me está deshidratando el cantante. Yo lo estoy viendo, lo estoy notando, lo estoy apreciando. Todo eso acá en Sin Careta. Seguimos con más Inundados Rock, que uno o dos temitas más por ahí le sacamos después de la tanda. O no, no sé. Vamos a ver. Seguimos, tenemos más. Tenemos más. Ya volvemos. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Está rolando. No, dale.

Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte. Nada. Nada que me quiera hacer ceder. Nada. Sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Está sonando todo junto, todo junto está sonando. Ahí está, ahora sí, seguimos en Sin Careta por FM La Mosca, ya terminando este domingo 15, si no me equivoco. Niña bonita, mira. Domingo 15. No, no la vamos a contar, no se la gana Nanto. Escúchame, seguimos con Inundados Rock, despidiéndonos ya de este domingo, ¿eh? Bueno. Me equivoqué. Está Pensé bien. Que eran las 9 y son las 9 y 27. ¿Queda tiempo para una canción más? Y unos ¿Viste? Saludos. Sí, sí, obvio, más bueno. Vale. No nos echa nadie, tampoco que nos echan, pero bueno. Está bien. Che, a saludos. Sí, bueno, saludo para todas las familias nuestras, para mi mujer, para Virginia, le mando un beso. A la familia Almirón. Acá, Dani, ¿querés saludar a la gente también? Sí, sí, un saludo grande para Valeria, que es mi prima, que está embarazada. Soy el padrino, así que un cariño grande para los dos. A mi mujer, mi abuela y mi hija que me están escuchando. Y a mi familia, y a toda la familia de los chicos. A la Moro, que nos escribió al principio, siempre haciendo el aguante. Y bueno, no sé si alguno de los chicos. Un saludo a mi querida esposa, Verónica, y a mi familia, y a mis amigos, seguramente me están escuchando, pero sé que no entienden Facebook. Bueno, pero están ahí, escuchando. Pero están ahí, claro que sí. Yo le mando un saludo a Agustina, que también está escuchando, un beso grande, amor, en un ratito voy con helado. Qué comprador, loco. Tiró beso y todo, vámonos, ya está, boludo. Vámonos, que chicos, están escuchando, un beso y mañana nos vemos. Oh, pará, repetí lo que te pisé yo con un chiste bobo. Perdón, que es. Rebobinemos. Dale. Un saludo a mi señora, a mis amigos y que mañana nos vemos. Dale, mañana se ven. Yo también a todos los que están escuchando, a mi señora, a Caro, a mi nene, a Renata y a mi hermana y a mi viejo. A mi hija Olivia, 7 meses y medio. No lo entiende, pero un abrazo. Igual, esto queda grabado, de acá a un par de años se lo haces escuchar. Bueno. Y acá tenemos lo último de Lidia y Osvaldo. Las últimas noticias de Lidia y Osvaldo. Johnny es un genio, dice Lidia. Si no solo toca la batería, toca la guitarra eléctrica, acústica y órgano. Ah, miralo a Johnny, Bata, guitarra eléctrica, acústica. Impresionante, Lidia. Compramos, ya está, te creemos. Bueno, y acá Osvaldo dice: muy bueno el programa, felicitaciones a todo el grupo de Sin Careta. El acústico se escuchó muy claro. Así que, bien. Esa... Gracias al operador. ¡Bravo, Johnny! ¡Hoy! ¡Johnny! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Johnny! Mirá, boludo, no. Bueno, che, vamos a hacer otro tema, dale, que estamos perdiendo tiempos. Bueno, vamos con Memoria. Memoria. Thank you. los malditos cerdos. Sin careta. No hay nada malo en las palabras, solo memoria, nada más. Y que no olvides esos días donde reinó la oscuridad. Impresionante, me encantó el tema. Perfecto, espectacular, me encantó la banda. Hay que ir a ver a los chicos de Inundados el 28, ahora, el sábado que viene, no, el otro, en Quilmes. Humberto Primo 320, entre Mitre y Alvear. Ahí al toque, con el 85, la gente de acá y del oeste, y qué sé yo. Así es. Bueno, en Contrasentidos, ¿eh? Ahí van a estar Inundados. Y dejamos también el Facebook de la banda para que la gente se haga amiga. A la mamá de Johnny le gustó el programa, somos todos muy copados, dice. Así que bien. Que se haga amiga Inundado. Pará, boludo, escuchá, es re importante que a tu mamá le guste el programa, entonces, si no, no te va a dejar venir, entonces. Bueno. Hay que quedar bien, que le guste el programa, y andá con esas chicas que son buenas, que te hablan de feminismo, que tenés que hacerte la cama solo, que no me rompamos las pelotas, nene. Así te va a decir Lidia después. Le mandamos un saludo grande a toda la familia Johnny. Gracias, Johnny, de verdad, posta a posta, por venir. Esto fuera joda, lo estuvimos gastando todo el programa, no sé si vuelve. Quisiéramos que vuelva. Estas son las cosas. Yo tengo mucho esto. A veces quiero algo y lo espanto, ¿viste? Entonces te rompimos las pelotas todo el programa porque queremos que estés, y no sé por qué nos pasa esto de contradecir nuestra mente con nuestra acción, ¿me entendés? Bueno, ¿vas a volver? ¿Te vas a Madre Plata el domingo que viene? ¿O Aguas Verdes? Amo Aguas Verdes, siempre fui a vacacionar a Aguas Verdes, es lo mejor Aguas Verdes. Bueno, saludos a toda la gente de Aguas Verdes, del camping Manucay. Mandale un beso a ahí. Bueno, anda al camping ese que está buenísimo, si no lo conoces. Yo vacacioné. Muchos éxitos nos desean. Ah, y para que tenía gente acá escuchando también. Miki Vallecio desde La Plata, dice, recién llegado, esto lo dijo hace como 10 minutos, estoy tarde yo. Saludos, chicos, así que estuve escuchando ahí los últimos temas de Inundados. Hay que ir terminando el programa porque ya la conductora se traba. Soledad Almirón dice, los estamos escuchando, besos enormes de Sole, Lisa y Ángel. Saludos, saludos. Así que un beso ahí a toda la familia. Bueno, Inundados, muchas gracias. Espero que la hayan pasado bien, que se hayan sentido tan cómodos como que les haya quedado ganas de volver. Muy cómodos, muy cómodos. La pasamos bien, realmente bien. Muy bien, buena onda. Buena gracias onda. Por la buena onda. Gracias por la cerveza, por la música, el arte, el buen rock and roll. Gracias. Bueno, nos vamos. Hasta el domingo que viene, que nos volvemos a reencontrar con Sin Careta. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll para todas y todos del otro lado. Y hagamos la revolución, que empieza por adentro y por uno mismo. Así que a revolucionar todo, ¿entendés? ¡Revoluciona, nena! Bueno, nos vamos. Gracias, de verdad, por venir. ¿Nos vamos con Barrio en vivo para que la gente escuche o quieren hacer un tema en vivo ustedes acá? No, sale Barrio en vivo, bien, así nos vamos bien al palo. Dale. Y bueno, que recuerden que nuestro Facebook es Inundados Rock, si se quieren sumar. Ahí se van a enterar de las fechas y temas que colgábamos y todo eso. Saludo a toda la familia y gracias por la invitación. Déjame mandar un saludo grande para Chuni y para Agostina, que siempre están conmigo. Un beso gracias. Bien grande y un abrazo feminista para la gente de Inundados. Así que bueno, nos vamos con el tema grabado de Inundado, un tema que hemos grabado, ¿no? Pero empezado salió, ahora lo vamos a arreglar. Ahí está, porque no es así. No, no vas a venir a entrarme así, Barrio. Chau, hasta la semana que viene. Buena vida. Pea con Estamos haciendo radio. 93.5 MHz.